La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, la primera del año, con Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas, Juan Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Carlos Canales. Hola, buenas. Buenas noches. Martín Espósito, muy buenas. Hola, buenas. Y Jesús Callejo, ha hecho la de Laudrup, mirando para un lado. ¿Qué tal, Bruno? Haciendo ¿qué el pase hacia el otro. Mis queridos contertulios, y feliz año. Feliz año a todos. Eso. ¿Cómo habéis recibido este 2009? Pues bien, con energía, con ímpetu. Nos quedan 365 días por delante estupendos. Bueno, quedan 361, pero claro, el verdadero año comienza hoy, que es Tertulia Zona Cero, ¿verdad? Eso. Pues yo le he recibido, pues, como toda mi vida trabajando, a ver, sin parar. Estoy sorprendido de ver el cambio físico, pues sí, de Juan Ignacio. Sí, efectivamente. A mejor, por cierto. Se le han caído las melenas con el 2009. Es increíble, tiene una pinta elegantísima, tío. Bueno, ya no tiene pinta de monje. No, ya de absoluto. Os lo he comentado desde hace ya muchos años. Cada vez que veo que la gente me mira mal por la calle y me echa cacahuete, yo me corto el pelo. Le quitas el hábito y le cortas el pelo y parece otro. Sí. Mira, tiene una pinta de profesor universitario, ¿eh? Sí. Elegante. Con las gafas. Pues muy feliz año a todos. Esperemos que este sea un año estupendo en cuanto a las noticias al Zona Cero. La verdad es que concluyó con noticias muy interesantes y empieza con noticias muy interesantes, algunas de las cuales quisiéramos que todas, pero algunas de las cuales vamos a ir comentando hoy. Pero lógicamente, Jesús, hay que hacer un repaso de algunas cosas del año 2008, de algunas de esas noticias insólitas, curiosas y llamativas. Y si te parece, Jesús, podemos empezar precisamente por ese repaso, alguno de los pálpitos más interesantes dentro de los pálpitos extraños, que son los que aquí nos ocupan. Exactamente, extraños, insólitos, mágicos, pues un poco lo que caracteriza, ¿no?, a esta tertulia. Pues sí, cada final de año siempre hay un repaso de todo, ¿no? Algunas cosas ya hemos comentado, como un top ten de la ciencia o de los enigmas que tienen que ver con la antropología o la arqueología, la historia en general, pero también muchas páginas web, sobre todo, se encargan de reseñar lo que les ha parecido más insólito a lo largo del año que ha terminado ya. Entonces, bueno, pues de las muchas opciones que he visto en Internet, pues he recogido un par de páginas donde sí recogen, desde su punto de vista, aquello que les ha parecido más insólito, o por lo menos aquello que ha tenido más visitas o más entradas por parte de los internautas a la hora de informarse. Una de ellas es con una página web, que es La Flecha, que se llama Tu Diario de Ciencia y Tecnología, que recoge ese mundo insólito del año 2008, y entre otras cosas, pues recoge casos que no hemos comentado aquí, pero bueno, que para La Flecha sí le parece curioso. Por ejemplo, en Nigeria, que un octogenario se haya divorciado de 82 mujeres para cumplir la Sharia. El nigeriano, que tiene 84 años, pues aceptó, o sea, a regañadientes prácticamente, que es divorciarse de 82 de las 86 mujeres, para quedarse solo con las cuatro que le permite la Sharia, esta ley islámica. Y bueno, y uno de los principales consejos islámicos del país lo que le había decretado inicialmente es que o se divorciaba de 82 mujeres o sencillamente, pues, al no cumplir la ley, podía morir por polígamo. Así que bueno, no deja de ser curioso que alguien con 84 años se divorcie de 82 mujeres. Muy bien. Esa es una de las noticias de Nigeria curiosas, aunque no demasiado misteriosas, pero bueno, llama la atención. O como la del Líbano, ¿no?, que se ha descubierto en un restaurante del sur del Líbano 26 granos de nácar en una ostra. Es decir, estamos hablando de prácticamente de 26 perlas en una misma ostra, lo cual también se puede decir que ostras, que vaya perla, ¿no? Un caso muy conocido, que aunque no lo hemos comentado aquí, pero sí tuvo una repercusión mediática, sobre todo en muchos de los telediarios, fue el caso del transexual norteamericano de 34 años, que nació mujer y se sometió a un tratamiento para ser hombre y dio a luz una niña. Estamos hablando del caso de Thomas Beatty, que legalmente es un hombre, pero que conservó sus órganos reproductores femeninos, gracias a lo cual pues ha podido tener un hijo y, por cierto, se ha quedado otra vez embarazado. Uh-huh. Así que repite la misma historia. Y bueno, y cuenta unas cuantas más esta página web de La Flecha, pero también quise remontarme a otra de esas páginas que suelo consultar pues para las noticias de cada tertulia, porque suele suministrar muchos datos insólitos de estos que tienen carnaza, ¿no? Carnaza misteriosa. Y estoy hablando de la página de Esencia de Medianoche, el programa de radiofónico que lleva uno de nuestros amigos y compañeros, que es José Gregorio González, que se llama esencia21.com, las tres W, esencia21.com. Y bueno, y ellos recogen el top 20 de las noticias del año en Esencia 21. Bueno, lo recogen un poco tomando en cuenta uno de los criterios más lógicos, por otra parte, que son las entradas o visitas que han tenido a las distintas noticias que han ido publicando a lo largo de todo el 2008. Y la más visitada, la más consultada, con más de 44.000 visitas, es aquella que titulaban La historia del hombre árbol. El hombre árbol, además las fotografías son impactantes, se refiere a la historia de un hombre, de un pescador indonesio, que ahora tendrá unos 35 años, él se llama Dede, y el hecho es que desde pequeño él se hizo un corte, y bueno, pues ese corte se ve que se le infectó cuando era adolescente, y le han ido creciendo unas cosas parecidas a verrugas que le van inundando gran parte de su cuerpo, hasta el punto que tiene un aspecto tan rugoso que se le ha denominado como el hombre árbol, ¿no? Bueno, pues es una de las visitas insólitas, ¿no? Tanto por ver la imagen de este hombre como por ver las fotografías, es decir, cómo se va cubriendo con estas verrugas extrañas toda su piel, pues es digno de ver, incluso da repelús, ¿no? Porque dices, parece mentira. Ese es el problema, porque a mí me da la sensación de que lo que demuestra que esa sea la noticia más visitada, más leída, más vista en una página especializada en asuntos raros, esto no deja de ser, bueno, pues algo es que un poco morboso. Pero fíjate, que curioso. Que ese sea el principal objetivo de los internautas. No lo sé, a lo mejor es que la gente hace clic. No es el mundo de los internautas, ya no es un mundo aparte, ¿no? A mí me hace. Pero habría que hablar con José Gregorio. Está un poquito raro, ¿eh? No lo sé, porque ahora te voy a poner el ejemplo, porque es que cuando ha citado Jesús este caso, como efectivamente las fotos son tan impactantes, a lo mejor José Gregorio se refiere simplemente a la gente que ha hecho clic, porque te quedas pasmado si tiene una foto delante. Es que he hecho un análisis muy, además te lo tengo que hablar con Jesús la semana que viene, sobre lo que más han visto en nuestras páginas web, la gente. Entonces es curioso, porque en mi caso tiene que ver con el programa de radio, pero en el de Jesús tiene que ver más que con el programa de radio con lo que saben que hace Jesús, lo cual es sorprendente, ¿no? ¿Y qué hace? Verás, es decir, lo que más han consultado de Jesús son sus comentarios de sus viajes a Grecia. Ajá. ¿Ah? O sea, es gente que quiere ir a Grecia y dice, a ver dónde ha ido Jesús Callejo, que esto me interesa. Sin embargo, pues publicaré más cosas de Grecia. Claro, no, o de donde vayas, probablemente, sí. Les interesa. Sin embargo, en mi caso, por ejemplo, ha sido algo que sí que tiene que ver con el programa de radio, y además desde mucho. Y es que sigue manteniendo el número uno, que es mi comentario sobre las hormigas argentinas. Sigue ahí de manera masiva descargándose. Ahora ya no tanto, porque ya no es tan fácil hacerlo. Pero que si no me deja. Precisamente hablando de hormigas y abejas, que son dos insectos sobre los que has hablado tú mucho en esta tertulia. Ayer Martín nos comentaba una noticia verdaderamente interesante de cómo se van a utilizar las abejas para poder medir los índices de contaminación en una ciudad española como. Es que se están muriendo las pobres, ¿no? No, pero fíjate, lo decía lo de las hormigas, por exclusivo. Sin embargo, el más cliqueado, no el descargado, es porque llamaba la atención, yo creo, por el título, que es la historia del aeroespacio plano antipódico del doctor Sanger. ¿Por qué? Porque es muy raro el nombre, entonces la gente dice, joder, ¿qué será esto? Entonces una vez que lo ven, dice, no me interesa. Sin embargo, lo otro sí era por el programa de radio, porque si no, no entras nunca en una cosa de hormigas. Entonces, realmente deja ser raro, curioso. Estoy trabajando en ello para ver si tengo una estadística sobre qué interesa y qué no, pero la verdad es que es llamativo. Mira, mi dato no le tienes, evidentemente. Claro, no. No, yo, hombre, no soy un hacker, tío. No me lo has pedido, pero no solamente en visitas, sino en descargas, es la página que yo tengo con sonidos, o sea, con temas fractales y música. Claro, pero es que tú eres músico. Bueno, sí, efectivamente ahí es donde más entra la gente, pero también, efectivamente es lo lógico. Y además de esa noticia que acabas de decir del hombre árbol, me han venido ahora mismo, fijaros, dos imágenes a la cabeza de personajes de ficción, de alguna manera, o legendarios. Se me ha venido Bárbol, claro, del Señor de los Anillos, y también se me ha venido el Vasajaún vasco, ¿no? Sí, el Vasajaún, es verdad. Bueno, el Señor del Bosque, sí, pero es distinto. O Vasajaún. Sí, pero no tenía esa fama. Sí, pero más bien casi el Busgoso. No, el Busgoso, sí. En algunas representaciones sí aparece así verrugoso y eso, sí, sí. Pues podría ser. Bueno, pues para que veas un poco la diferencia, bueno, no voy a comentar todas, ¿no?, porque sería muy muy extenso, pero dentro de ese top 10, algunas también de las que han sido muy visitadas, pero a una distancia de años luz, después de estos 44.500 visitas de la historia del hombre árbol. Estamos hablando del chupacabras de Texas, también tuvo bastante aceptación en su momento, el pez gato del Mekong, también, pero sobre todo porque tienen unas imágenes muy impactantes, prácticamente todas ellas. Las nuevas imágenes del monstruo de Montauk, pues también es curioso, un monstruo de esos rarísimos que todavía está por catalogar, a ver qué es. Las fotos de un tiburón blanco, que eran muy impresionantes también. Una pitón que revienta tras tragarse un caimán. Bueno, pues hay otro aspecto morboso. ¿Qué cosas se comen las pitones? O que descubren un niño lobo en Rusia. Este tipo de páginas han sido muy visitadas. Y una de ellas, que también lo quiero, vamos, de noticias, ¿no?, dentro de esta página web. Una de ellas la quiero destacar especialmente porque me consta que mucha gente que va a Salamanca sigue teniendo la misma sorpresa o queda estupefacta al ver un astronauta esculpido en la catedral. Y esa noticia ha salido en muchos medios, no solo españoles, sino de otros países, haciendo alusión a ese astronauta que aparece en la catedral de Salamanca, que es un astronauta pues tal cual los identificamos en la actualidad. Es decir, no tenemos que hacer ningún ejercicio de identificar qué es lo que hay. Pero lo relevante de esta noticia, que ha salido, como digo, en muchos medios internacionales, algunos de ellos serios, respetados, con un alto índice de credibilidad, no hacen alusión a la verdad. Y es que se trata de un astronauta esculpido en tiempos recientes. Claro, puesto recientemente. Y sin embargo, lo que se ha vendido al público, lo que se ha vendido al lector en muchas ocasiones con esta noticia, es que se trata de una anomalía, de algo que hay que explicar, de cómo alguien hace cientos de años dibujó un astronauta en la Catedral de Salamanca cuando en realidad se hizo hace cuatro días. Y curiosamente, precisamente la portada de la Catedral de Salamanca tiene la curiosidad del astronauta, pero hay muchos elementos de tipo simbólico, como por ejemplo los famosos lobos, que es una cosa que eso sí que verdaderamente llama la atención, porque ahí sí que hay detrás un misterio muy antiguo. Y permitidme que me meta por el medio. Hay hasta un diablo con un helado en la mano, con el cucurucho y todo. Bueno, sí, pero Raúl Sobol, aquí al ladito de la verdad es que, pero claro, son elementos modernos. No, pero es que los elementos modernos pueden ser expresivamente, es que estoy de acuerdo con Juan Ignacio. Claro. No en el caso del astronauta, que el caso del astronauta es más conocido y se sabe por qué. Es además esto es una discusión entre los restauradores sobre si hay que mantener estrictamente la forma original o puedes interpretar. No, yo me refiero a que, por ejemplo, hay veces que cuando se hacen las obras modernas sí se tiene previsto o se piensa de manera muy meditada. Por ejemplo, en Madrid, todo el eje del Prado, todos los edificios que construyeron a finales del 19, si alguien se molesta, si tiene un tío a tiempo, basta que haga un ejercicio muy sencillo. Es que empiece con el edificio que se encuentra justo en la intersección entre la Gran Vía y la puerta y la calle Alcalá, arriba, en el edificio que pone Metrópolis, verá que está Ícaro a punto de lanzarse. Bueno, a partir de ahí puede seguir toda la mitología griega a través de los tejados de Madrid, sin ningún problema. Sin ningún problema, porque fue hecho claramente a propósito. De hecho, el juego que termina en el Ministerio de Agricultura. Es una cosa que realmente merecía la pena hacer un estudio más tranquilo y con calma, porque se hizo de una manera completamente meditada y a propósito. Pero claro, eso es otra cosa. Es decir, no nos referimos a la posibilidad de tú meter elementos simbólicos pura y simplemente porque hay una corriente que acepta que las restauraciones no tengas que ser estrictamente acorde con el modelo original, sino conservar el conjunto de una manera armoniosa. Y en ese sentido, meter un astronauta como si metes un coche. Son guiños que hace el restaurador o el arquitecto para dejar un poco como su huella, su impronta. Hombre, en este caso, cuando se expone en Salamanca las edades del hombre, y estamos hablando del año 1993, una de las puertas principales de la Catedral de Salamanca, que es la Puerta de Ramos, que está en la parte norte, es la que se redecora, porque bueno, prácticamente había que esculpirla entera, pues estaba muy, muy destruida por el mal de la piedra, ¿no? Y entonces ahí es donde colocan ese astronauta, que claro, teniendo en cuenta que la fachada en sí, si es verdad que procede entre el siglo XVI y siglo XVII, es más o menos cuando se construye, el que esté este elemento es lo que ha hecho pensar a más de una persona, desinformada en este caso, que estamos ante un opar, un objeto ahí fuera de su tiempo, y no es verdad. Es decir, eso se crea en el año 1993 a raíz de esta exposición de las edades del hombre, que por otra parte es lo que ocurre con otras catedrales, otros lugares emblemáticos donde la restauración mete elementos modernos. Así que ahora el que vaya a Salamanca, además de descubrir la rana encima de la calavera, que está, por cierto, en otra fachada distinta donde está el astronauta, que se entretenga en buscar el astronauta, que por cierto está en una zona un poco alta y cuesta un poco trabajo localizarlo. Hablando de astronautas, hablando de la carrera espacial, Carlos, uno de los acontecimientos importantes de este año 2008 que ha finalizado ha sido la misión, que ha durado prácticamente medio año, de la sonda de la NASA Fénix en Marte, una sonda que viajó hasta el Polo Norte de nuestro planeta más cercano, y si no el más cercano, sí posiblemente el que en el que los científicos tienen más esperanza de encontrar algunos indicios de vida, pero lo cierto es que cuando hacemos un repaso del año, cuando hacemos un repaso de las últimas misiones espaciales, lo que sí llama la atención es que seguimos en Marte y que allí, antes incluso de que llegara la Fénix y después incluso de que la Fénix acabara su vida útil, hay dos naves en Marte, como es el Spirit y el Opportunity, que siguen y que han efectuado también a lo largo de este año 2008 una serie de avances extraordinarios. 5 años en Marte, verdaderamente espectaculares en cuanto a lo que han descubierto y siguen descubriendo y han seguido descubriendo en el 2008. Y gran sorpresa porque los científicos de la NASA jamás, nunca, ni en el momento más optimista de su vida, pensaron que estas dos sondas seguirían en activo 5 años después. Como supongo que muchos oyentes recordarán, la Spirit llegó amartizó el 3 de enero del año 2004 y 21 días después llegó la Opportunity. El hecho es que, aunque se pensó que las sondas tenían que funcionar en una vida operativa, se estimó básicamente en 3 meses. Y diría alguien, bueno, ¿y por qué? Bueno, se pensó que no podrían durar más de 3 meses por 2 problemas. Irregularidades del terreno, sorpresas, es decir, el mapeo de Marte no llega al nivel de precisión del tamaño de la sonda, con lo cual, obviamente, no conocían los ingenieros con exactitud en qué terreno se iba a mover. Entonces pensaron que 3 meses, teniendo en cuenta también los factores de polvo ambiental y de situación climática adversa, podían condicionar la duración de la vida activa de la sonda, y que, por lo tanto, se consideraba además que sería un plazo bastante razonable. El hecho cierto es que, teniendo una esperanza de vida en 90 días, pues la Spirit, por ejemplo, que va todo el tiempo marcha atrás, porque solamente tiene esa posibilidad, porque tiene un problema en una rueda, pues ha durado, está hecha cosilla, pero ha durado más de lo que se pensaba. En cuanto a la Opportunity, tiene un cable roto y ambas en algunos momentos dejaron de funcionar, fundamentalmente por problemas de energía, dado que se alimentan de energía solar. Y cuando el polvo marciano las cubre, por una tormenta de polvo, por lo que sea, los paneles se estropean. Pero de alguna manera, que no se sabe todavía muy bien por qué, el hecho cierto es que el viento, bueno, un tipo de elementos atmosféricos de Marte, permiten al cabo de un tiempo liberar las placas solares, vuelven a alimentarse y de nuevo vuelven a transmitir. La sorpresa es tan gigantesca que de momento siguen explorando, aunque no una vaya marcha atrás. Y es que la Spirit, a pesar de ir marcha atrás, está todavía a unos 150 kilómetros de la zona del cráter de Giuseppe, que es una región llena de rocas en la que se supone, que es lo que está investigando, que allí pudo haber agua en el pasado. Las fotografías y los datos enviados por Spirit son muy buenos porque son algunos de los elementos más precisos que contamos para saber que existió agua sobre esas rocas. Respecto a la Opportunity, la verdad es que está en el lado contrario del planeta. Se encuentra en la zona de Meridiani Platinum, que es una llanura enorme, en la que también da la sensación de que hubo agua. Todas estas investigaciones, la verdad es que, debido a que han durado tanto tiempo, han permitido pues avanzar muchísimo el conocimiento que hoy en día tenemos de Marte. Y teniendo en cuenta que la NASA ha aplazado el envío del siguiente gran aparato, el Laboratorio Científico Marciano, el MSL, hasta el año 2011, pues que nos duren lo que nos duren, porque poco más tenemos. Así que hay que intentar contar con ellas y que, aunque jorobadillos, los robots sigan ahí trabajando como están. Que están tienen un gran mérito, porque currando, pero muy bien. De las 39 misiones que se han mandado a Marte, sí, están prácticamente todas han fracasado, menos 11. O sea que todavía estos dos robots sigan ahí manteniéndose vivitos y coleando, aunque uno esté renqueando y de marcha atrás, pero que sigan enviando información, me parece un gran éxito, ¿no? Y bueno, y gracias a ellas y a otros envíos, a otras misiones que ha habido a Marte, ¿no? A pesar de la cantidad de fracasos, por encima de lo que es lo normal. Se habla en algunos casos del 50% de fracaso, estamos hablando de más, ¿no? Porque si estamos hablando de 39 misiones y 11 han tenido un éxito parcial o total, fijaros las que han fracasado, ¿no? En este caso, por lo menos estos dos robots ahí siguen. Y dos de las conclusiones, por lo menos, que se han podido sacar en claro en estos últimos años y gracias a las informaciones que han aportado tanto la Spirit como la Opportunity, es que, por una parte, sí que se ha encontrado hielo en Marte, es decir, en el permafrost, y por otra parte la evidencia de que en un pasado, posiblemente no demasiado lejano, sí hubo agua líquida y sí hubo unas condiciones para albergar una posible o una forma, una manifestación de vida, ¿no? La que fuera, y que era mucho más templado, más cálido y más húmedo de lo que pensamos. O sea, bueno, ese tipo de información que ahora disponemos de Marte, pues es gracias a estas misiones, por lo menos que no han encontrado el fracaso. Y por cerrar este capítulo de la carrera espacial y la búsqueda de vida, que es en definitiva lo que nos apasiona y la gran esperanza que tenemos con todas estas misiones, también, aunque lo dijimos hace dos o tres semanas en la tertulia, pero es uno de los grandes acontecimientos en cuanto a esta búsqueda del año, los descubrimientos de la sonda Cassini en una de las lunas de Saturno, en Encelado, en donde se encontraron una serie de grietas, una serie de características en su superficie que, según los científicos de la NASA, podían deberse a la existencia de un océano de agua líquida bajo la superficie. Sí, la verdad que esos son de los grandes descubrimientos. La pena es que nos pille un poco alejados, ya nos pille un poco lejos Marte, no te quiero contar Encelado, Europa, en este caso del satélite de Júpiter, ¿no? O sea, estos dos satélites yo creo que van a suministrar muchísima información. Paradójicamente, satélites, tanto Encelado como Europa, que no han sido muy recurrentes en los contactados extraterrestres, porque casi siempre ya sabes que se lo llevaba todo Ganímedes, sí. Y sin embargo, donde parece que hay más trazas de encontrar vida es donde no hacían hincapié estos contactados, o sea, que hay un cierto... Bueno, en Encelado, pero también cuando hablaban de Júpiter, la luna Europa aparecía en todos sí, esos la, mensajes. Sí, pero es la, en la ciencia ficción... Y también en Europa se han encontrado cosas llamativas. Es el motivo Europa, también. Satélite natural. En Europa, satélite. No, pero es que ya hay diciendo que es por la ciencia ficción. La ciencia algunos ficción dirían que en Europa, continente, la vida inteligente todavía no existe. Es verdad, pero bueno. Pues en la Tierra no está en ningún lado. También hace unos años habló de Fobos, se hizo muy famoso Fobos, porque como si hubiera venido de allí una especie de... Pero normalmente eran siempre afirmaciones de gente muy dudosa. No, yo lo que quiero decir es que la ciencia ficción tiene una fuerza enorme en IO y en Europa, porque son las dos que aparecen constantemente desde los años 50, y bueno, pues claro, eso al final acaba influyendo. Nos hacemos eco también hoy de una investigación verdaderamente apasionante que tiene que ver con algunos de los asuntos que de forma recurrente aparecen muchas de las informaciones relacionadas con el mundo del misterio a las que hacemos alusión. En esta ocasión se trata de una investigación del estudioso Adrian Ryan, que estudió con una red de magnetómetros llamados SAMNET el momento en el que se realizaban experiencias de tipo paranormal relacionadas con la percepción extrasensorial y relacionadas con la visión remota. En concreto, estudió el momento en el que se realizaban 343 ensayos de estas características, 204 de ellos por parte de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, otros 40 por parte de la Universidad de Northampton, en el Reino Unido también, y 99 por parte del Museo de Experiencias Psíquicas de York. En total, 343 ensayos de supuesta percepción extrasensorial realizados por personas, además, estos ensayos aparentemente exitosas, y lo que realizó este investigador, Adrian Ryan, era medir las características geomagnéticas terrestres en el momento en el que se llevaban a cabo esas experiencias, y llegó a una conclusión realmente interesante, y es que existía una relación entre la actividad de pulsos magnéticos en la banda comprendida entre los 0,2 y 0,5 hercios, esa pulsación magnética, esas características de la pulsación magnética, que cuando estaban presentes en el lugar y en el momento en el que se llevaban a cabo esas experiencias, se producían mayor número de fenómenos paranormales. Cuando los pulsos magnéticos, el geomagnetismo terrestre, estaba en un nivel de hercios, o sea, una unidad de frecuencia mayor, el número de casos paranormales descendía. La conclusión de esta investigación es que existe algún tipo de relación entre el magnetismo y la percepción extrasensorial, es decir, entre el magnetismo, las características geomagnéticas del planeta y aquellas personas que dicen poder ser capaces de tener algo similar al llamado sexto sentido. Esto está muy en relación con, por ejemplo, que hemos hablado en ocasiones, con la elección de determinados lugares para determinados rituales en la antigüedad, por ejemplo, y se ha sospechado que esos lugares, por sus características geomagnéticas, podían haber sido elegidos, por ejemplo, por los druidas o los sacerdotes de antaño. Pues bien, esto es una forma actual, con fenómenos misteriosos, pero... enigmáticos de la actualidad, de confirmar básicamente lo mismo, que hay una relación entre el geomagnetismo terrestre y la producción de este tipo de fenómenos. Pero es que ya hace mucho tiempo que sabemos eso, y lo sabían los zahoríes antiguos, y también lo sabían, digamos, de alguna manera los geománticos, tanto chinos como europeos en la antigüedad. Es cierto que las variaciones ligeras, variaciones en la gravedad, que en definitiva está relacionada íntimamente con el magnetismo terrestre, llevan a que un lugar sea considerado un lugar positivo o negativo. Normalmente los lugares estos que decimos que son malditos, efectivamente tienen una característica magnética distinta de los que se consideran positivos. eso es viejo ya, o sea, de alguna manera lo único que viene es ampliarse esta percepción, digamos, empírica que había tenido ya la humanidad a lo largo del tiempo. Y el siguiente paso de la investigación de Adrian Ryan, este investigador que ha colaborado con las universidades de Edimburgo y Northampton en su investigación, en su trabajo, es que los experimentos van a continuar para saber cómo afectan esas pulsaciones magnéticas del planeta a los centros biológicos asociados a los fenómenos paranormales, porque sí que es cierto que en muchas ocasiones se ha demostrado cómo determinadas zonas del cerebro sí están relacionadas con, por ejemplo, fenómenos como el de la telepatía. No, me parece muy interesante porque es verdad, de alguna forma confirma lo que de alguna forma ya se sabía, ¿no? Y es la, fíjate que eso también afecta a nuestras ondas cerebrales. Es decir, se sabe que uno está más predispuesto, con más facilidad para generar ese estado alterado de conciencia, no solo cuando bajas tu nivel de frecuencia, es decir, tus ciclos por segundo, pues a menos de 8, ¿no? Porque a partir de ahí estamos en un estado de vigilia normal y corriente. Es decir, la meditación o cualquier sanación que intentes hacer a distancia, tienes que hacerlo en un ciclo, en una frecuencia cerebral baja. ¿Por qué? Porque parece que se intensifica muchísimo más aquello que tú quieres potenciar. En este caso, pues, por ejemplo, hacer sanaciones a distancia o sencillamente, pues, provocar o producir algún fenómeno parapsicológico. Un aporte más sobre este tipo de investigaciones, extraordinariamente similar, una investigación del Instituto Nacional de Salud Mental de Bangalore, una investigación en la cual se ha intentado localizar, examinando el cerebro de aquellas personas que dicen tener percepción extrasensorial cuando estaban ejercitando algo que nosotros identificamos o denominamos como telepatía gracias a la resonancia magnética, se ha descubierto que se activa en el momento de llevar a cabo estas prácticas una parte del cerebro en concreto. En concreto, la parte que se activa es el giro parahipocampal derecho, que es una zona que rodea al hipocampo y que está relacionado con la memoria. Es decir, la zona relacionada con la memoria es la que se activaría en el momento de producirse las experiencias paranormales en aquellas personas que dicen tener algún tipo de capacidad más allá de los cinco sentidos. Se ha llevado a cabo ese mismo experimento en personas que no tenían esas particularidades, esas características, que lo han intentado, que han fracasado en ello y se ha descubierto que no se activaba esa parte del cerebro relacionada con la memoria. Lo que demuestra es que sea o no cierta la telepatía, en aquellas personas que dicen tenerla y que se han sometido a este estudio de forma absolutamente científica, sí se ha identificado pues el lugar del cerebro concreto en el cual se activa algo en el momento de manifestarse. En alguna ocasión hemos hablado de este tema, tú recordarás, Carlos, con respecto a las apariciones del Escorial, que yo hacía aquella afirmación de que la Virgen se lleva apareciendo en el Escorial 8.000 años. Esto tiene algo que ver con todo esto también, porque de alguna manera hay algo que llevo observado desde hace mucho tiempo. Donde hay un gran batolito debajo de la superficie de la Tierra, normalmente siempre hay un lugar sagrado donde hay apariciones, donde hay luces populares, las famosas luces populares que creo que bautizaste tú, ¿no, Jesús? Con Javier Sierra. De alguna manera con Javier Sierra. Un batolito grande lleva a un lugar sagrado. Tanto sucede, por ejemplo, en la meseta cristalina, por ejemplo, en Toledo, o el gran batolito de lo que es la Sierra de Guadarrama. En estos lugares hay sitios donde se produce mucha actividad de lo que llamaríamos insólita. Vamos ya con Martín Espósito con el descubrimiento de la semana. Muy bien, porque además vamos a desvelar el secreto que me llevó a rendir mucho mejor el 31 de diciembre, por Dios, en la San Silvestre. Jesús me dijo hace dos semanas. Y eso que han pasado cuatro días y ya lo pones cuatro meses en septiembre. No, pues Jesús me dijo, oye, dos semanas te da tiempo. Escucha Madonna, escucha Red Hot Chili Peppers, ya verás qué bien rindes. Y así es, así es. Es el secreto realmente por el cual he mejorado mi marca en la San Silvestre. Claro, y has mejorado un 20% por lo menos, ¿no? Y en la noticia que Jesús, eso sí es tanto, eso, eso ya, terreno privado. Pero sí es verdad que está relacionado con la noticia que nos trae hoy Jesús. Ya dijimos en su día esos poderes que tenía el tema Staying Alive de los Bee Gees. que podía salvar vidas ante un ataque cardiopulmonar, cómo resucitar a... cómo esa frecuencia del tema Staying Alive coincidía, ¿verdad?, con la frecuencia rítmica del corazón. Ahí está el Staying Alive. Bueno, pues hoy Jesús... Billis, que hicimos alusión a esta información hace un tiempo, que es lo que estás tú señalando. Y ahora Jesús nos trae de nuevo una noticia que está relacionada con la música y ciertos poderes, como hemos dicho, pues que permite rendir mucho más, por ejemplo, cuando alguien hace deporte. El poder mágico de la música, en definitiva. Sí, el poder mágico, fíjate los beneficios que tiene, pero hay muchos informes, ¿no? Ahora vamos a traer el último, que redunda un poco más en lo mismo. Hace poco también hicimos un monográfico sobre el efecto Mozart y también las propiedades terapéuticas que tiene una determinada música, en concreto la de Mozart o incluso la de Juan Sebastián Bach. Es decir, hay música que relaja, hay otra música que sirve para, en este caso, como decía Martín, para estimular un poco tu fuerza muscular. Martín se estaba haciendo, hacía referencia, cuando yo se lo mencioné en su momento, antes de que corriera la San Silvestre, a un informe, a un estudio que hizo la Universidad de Brunel, que vino a demostrar que, bueno, pues lo que los dueños de los gimnasios ya sabían o ya intuían, que es que determinada música puede mejorar el humor de una persona y mejorar su actuación atlética. Y así se comprobó con canciones como las que ha citado, vamos, de los grupos musicales que ha citado Martín, como Madonna, Queen, Rihanna, que aumentaba la resistencia en un 15%, por eso decía yo Martín que un 20%, porque él siempre hace un plus, tiene el IVA, sin que los sujetos que participaban en el experimento se dieran cuenta de que estaban rindiendo mucho más de lo que lo hacían de una manera habitual, ¿no? Que eso es lo bueno, porque cuando tú lo sabes, parece que estás condicionado. En este caso, poniendo este tipo de música en un gimnasio, ojo a todos los dueños de gimnasios y de fitness, que pongan música de este tipo, de estos grupos, porque sin darse cuenta lo que lo están practicando, van a aumentar un 15% su rendimiento muscular. Gimnasios y la... Bueno, en casa de alguno, yo sé, la mujer se lo va a poner al hombre aquí para que... Bueno, antes de que, Martín se meta en un jardín. Sí, vamos a escuchar la música. Esta no es la noticia exactamente, o sea, lo traemos a colación por aquel consejo que le di a Martín, pero el último informe, el último estudio no es este, el que he dicho, sino que es un estudio de la Universidad de Maryland en Estados Unidos que ha demostrado que escuchar música al menos media hora al día puede tener efectos muy positivos en la circulación sanguínea a cualquier edad y a largo plazo. Y esto es muy importante. Es decir, no estamos hablando de un tipo determinado de música. Lo que sí están diciendo es que no sea una música estridente. Incluso los investigadores identificaron este tipo de música que conseguía un poco un efecto casi contrario, es el rap o el heavy metal. Esa no, por lo menos para mejorar la circulación sanguínea. El Centro de Cardiología Preventiva de la Universidad de Maryland sostiene, tras haber realizado este estudio el que estamos mencionando, que la música actúa en el organismo humano activando la segregación del flujo sanguíneo de una sustancia que es el óxido nítrico. El óxido nítrico ayuda a prevenir el crecimiento de coágulos y el colesterol dañino para la salud. Es lo que evitan. Y este efecto de la música en la sangre, que dura nada, unos pocos segundos, pero sí lo suficientes para que se produzca un beneficio acumulativo. Uh-huh. Es decir, calculan que por lo menos media hora al día, que no pasa nada porque los tenga que ser esa media hora al día continuamente, sino que cada cierto tiempo es bueno que escuches aquella música que para ti es agradable, que es saludable. Y han llegado a la conclusión, y esto es lo sorprendente, que vieron, cuando estudiaron, ¿no?, el estudio de la Universidad de Maryland, lo que hizo fue basarse en análisis de unos cuantos hombres y mujeres, por supuesto todos en buen estado de salud, no fumadores y una edad media de 36 años. Bueno, pues los voluntarios que escuchaban música que ellos consideraban muy agradable, durante este tiempo, por lo menos durante esta media hora, vieron cómo el diámetro de sus venas crecían hasta un 26%. Esto indica, según Miller, que es, bueno, es uno de los médicos que ha comandado, ¿no?, este estudio a la Universidad de Maryland, que el óxido nítrico fue segregado, y fue segregado en unas cantidades suficientes, y expandió por el cuerpo de los sujetos que se sometieron a este estudio la suficiente proporción de sangre, por lo menos para evitar los coágulos que podrían haberse formado, como el LDL, que es una forma de colesterol relacionada con el colesterol dañino. Así que ahí estamos con ese... ¿Pero cuál es la música? ¿Qué temas musicales serían? No especificaban ninguno. Solo era aquella música que para los que se sometieron al estudio antes les dijeron... Resultaba agradable, ¿no? ¿Qué música era la agradable para ellos? O sea, no lo determinaban los estudiosos. No, ellos determinaban cuál era la de su agrado. Vale, en este caso perfecto. No. Lo que pasa es que sí llegaron a la conclusión... Me parece mucho más válido que cuando se determina que Mozart es bueno y Metallica es malo. Claro, es que es un sistema salud, es un sistema de estimulación. Por cierto, a Van der Holyfield le faltó el otro día algo de óxido. Por cierto, Usain Bolt, que este año en las Olimpiadas de Pekín batió los récords de 100 metros con 9,69 y los de 200 con 19,30, marcas que solamente él podrá batir en el futuro, por lo menos durante 10 o 20 años, porque está en el límite de la posibilidad humana. A este hombre le gusta el rock duro, con lo cual se supone que Pero fíjate, este estudio lo que hicieron era analizar el efecto contrario, es decir, bueno, música agradable para todos ellos, y se les colocó esa música agradable y ahí se detectó, pues bueno, cómo aumentaba el diámetro de sus venas ese 26%. Entonces, bueno, lo que hicieron era que aquella música más estresante o que a ellos les producía un cierto estrés, pues a ver qué reacción física les producía. Entonces, bueno, lo que llegaron a provocar, según este estudio médico, es que las venas se constreñían un 6%. Es decir, el mismo efecto que tendría comerse una gran hamburguesa, según este mismo estudio que estamos analizando. Y los investigadores identificaron este tipo de música estresante con el rap y el heavy metal. No sabemos qué grupos serían los que utilizaron para este estudio, pero bueno, parece ser que por lo menos se... Pues al hombre con mejor rendimiento atlético de la historia de la humanidad no estaría de acuerdo con este estudio. Que sé, Bruno, pero estamos hablando De todas maneras... Y yo me siento muchísimo mejor escuchando rock, cuanto más duro mejor. Es que siempre ha sido raro, Bruno, ¿verdad? Sí, hombre, así tienen las venas. ¿Qué le pasa a mis venas? Por lo menos un 6% más constreñidas. Compite con la vena de Matiño. Bueno, pues a mí pone esta del cuello, tremenda. No, pero es verdad, los centros comerciales, por ejemplo, también ponen cierto tipo de música para animar al consumo en las últimas horas del día. Las discotecas, por ejemplo, también se utilizan ciertos ritmos para aumentar el consumo. Bueno, es conocido ya desde muy antiguo que la música tiene una fuerte alteración emocional. Por ejemplo, aquí, ya que tenemos a Carlos Canels a nuestro lado. Él nos puede contar el por qué existe la música militar y para qué sirvió en un principio, que era para enardecer a las tropas. Por ejemplo, el himno español es un sistema de paso, es una forma de andar, es para mantener el ritmo. Pero es cierto, pero todo lo que sirve para cualquier elemento que altere nuestro estado normal de ánimo, un partido de fútbol, por ejemplo, sirve, tiene ese efecto. Si la gente en un partido de fútbol no se comporta exactamente igual. Los forofos, sabemos de lo que hablamos. No se comporta exactamente igual que cuando estás hablando normalmente de fútbol, por ejemplo, en esta mesa. Entonces, esas cuestiones, cuando son... yo me imagino, además, también, que se referían a un gimnasio con muchas personas. No uno solo, haciendo tonterías delante de un espejo. Sino 8 o 9, sino el enardecimiento es más bajo. Aunque puede ocurrir, ¿eh? Estaba pensando ahora lo del aniversario de la famosísima escena de Tom Cruise. En la película Risky Business. Es decir... Pues puede ocurrir algo así, pero es mucho más fácil si tú lo estás haciendo con gente a tu alrededor. No, pero fíjate, un poco a raíz de lo que decía Bruno, que es verdad que muchísimo... Yo es que yo siempre he sido un gran defensor de que determinados estudios que intentan analizar algo que es indiscutible, porque bueno, pues muchos trabajos lo han hecho así, de demostrar la validez para la salud, no para curar, sino para la salud, para el bienestar de la música, sí me parece que desprecian a priori, y estoy convencido de que se hace a priori, determinados tipos de música que se consideran malas y que se consideran perjudiciales, cuando en el rock duro hay muchos mejores músicos que en el pop. Es que demoníaco eso, ¿verdad? En ese tema es la auténtica verdad. Y Juan Ignacio lo sabe, Bruno, es que hay una cosa que es muy clara y una cosa que se le puede contar a la gente que no le gusta el heavy. Si hay algún que no lo ha escuchado, ese es el único problema, le gustaría. Bueno, Hace pocos días estuvimos algunos miembros de este equipo invitados, lógicamente, por nuestro compañero Chus, de Mago de Oz, al concierto que dieron en la Plaza de Toros de Vista Alegre de Madrid. Solo había de servicio de seguridad unos pocos vigilantes, dos policías municipales. ¿Por qué? Porque se sabe que en esos conciertos y esa música no precisamente genera violencia, sino justo todo lo contrario. Y sin que nadie lo tome mal, no se pueden imaginar lo que puede pasar, por ejemplo, y la seguridad que tiene que haber en conciertos de grupos pues más pop o más conocidos o más populares, ¿no? No, yo lo llevo comprobando. El canto de alguno o cosas así. Yo lo llevo comprobando toda mi vida. Por ejemplo, la época del soul, yo he conocido, cuando yo he tocado en la época del soul, con algunos grupos que tenía en la época, en sitios como la extinta Consulado o la extinta África, que había una que se llamaba África, que era medio clandestina, que había peleas todos los días. Estamos llevando esto hacia un estudio, vamos a acabar hablando de la violencia en los conciertos de ópera. Joder, no pongas eso, ¿no? No, no, bueno, tú sabes perfectamente que cuando se estrenó La Consagración de la Primavera de Stravinsky, se quemó el local. Yo creo que lo válido es que es la base de ese estudio, que las músicas que resultan agradables para esas personas son las que les hacen potenciar. Claro, eso es un poco comentar un poco a título personal. Es decir, pero me da la sensación de que a priori se descartaron a personas que les gustaban determinados. Pero sí hay algo objetivo. Esto es justo también recordarlo ahora. Hace unos años, uno de los más grandes músicos del siglo XX, no es músico en sí, pero sí es productor y además es un músico de aquella manera, como gran investigador, que es Brian Eno, hizo una serie de discos que se llamaba Música para Aeropuertos y Hospitales, que eran discos que estaban destinados precisamente a sosegar a la gente que tenía que pasar largos. Que en un aeropuerto no me extraña que la necesiten. Sí, tanto en aeropuertos como en los... Esos discos existen y son absolutamente magníficos. Exacto. Yo los recomiendo a la gente que los busque. Sí, sí, es un gran investigador. Los tienen rayados ya en barajas de tanto usarlos. Sí, hay cosas que no lo solucionan ni Brian Eno. Bueno, aparte de que también habría que decir de Brian Eno, que es el gran productor de U2, de parte de King Crimson y de muchísimos grupos. Está en la historia de la música del siglo XX. No sé si la del siglo XXI, porque en aproximadamente 12 años, es decir, hacia el 2020, Carlos, ya no vamos a ser capaces de distinguir la realidad virtual de la realidad física. Al menos eso es lo que dicen determinadas perspectivas. Esto es duro, pero es decírselo, no sé, a la Elon University y al Pew Internet American Project, que se van a equivocar. No va a ser tan rápido como a veces creemos. Hay un gran problema últimamente con las proyecciones de futuro de tecnología. Y es que están fallando reiteradamente desde hace más de 30 años, pero están fallando en el tiempo y encima no aciertan tampoco en el objetivo final. Es decir, hay ese error tras error. Nunca lo que está triunfando está previsto y luego nunca va a la velocidad que está previsto que vaya. Es decir, se está fallando, pero así sigue insistiendo. Entonces, ahora, alguien ha decidido desde hace un tiempo que uno de los objetivos o de las cuestiones que va a ocurrir inevitablemente es la confusión entre lo que para nosotros es real, fíjate que digo para nosotros, y la realidad que nosotros somos capaces de crear a través de máquinas, es decir, las realidades virtuales. Bueno, es muy probable que esto se acabe confundiendo, pero yo creo que para que se acabe confundiendo primero tenemos que cambiar mucho nosotros, y eso no es tan fácil que sea tan rápido. Es decir, todos habéis visto nivel 13, ¿no? Bien, en nivel 13 la confusión de mundos se da porque el sistema que se supone que existe está tan desarrollado que en el mundo, o los mundos creados por la máquina, la gente no es capaz de percibir que no vive en la realidad. Entonces, es un pequeño juego de cajas chinas o de matroscas porque no sabes al final cuál es la de verdad y cuál es la de mentira. Bueno, para que eso ocurra, en realidad, en la realidad, no en una película, sería necesario algo que en el estudio que está hoy tan de moda esta semana, porque se ha publicado por muchos sitios y se han hecho con un montón de revistas especializadas, lo han olvidado completamente. Y es que en tanto que nosotros tengamos una sociedad que se sigue basando en nuestros propios cuerpos tal y como son, es decir, nuestros cerebros no están mejorados, ni tenemos realidades mejoradas, ni somos capaces, como habla el estudio, de hacer las cosas que según el estudio tendríamos ya que estar haciendo. Es decir, como todo eso no ha cambiado, es muy difícil que se nos integre una capacidad para que lleguemos a olvidar cuál es la realidad. Voy a poder explicarlo de una manera más sencilla. Para que este estudio tuviera razón, nosotros tendríamos que ser capaces de tener incorporada a nuestra vida diaria un montón de elementos tecnológicos en nuestro propio cuerpo. Capacidad de ver mejor, por ejemplo, imaginaos, voy a inventar capacidad de ver de noche, capacidad de ver lo que hay detrás de la pared, capacidad de pegar saltos de 50 metros, usar multiplicadores para correr los 100 metros en 10 segundos. Todo eso no lo usamos, ni lo vamos a tener. Y no lo vamos a tener en 12 años ni de casualidad. Claro. Con lo cual, es porque absolutamente este imposible. No hace referencia a que el mundo o la percepción del mundo que se manifiesta a través de Internet. Claro. Sea la que pueda modificar lo que nosotros creemos que pasa en el mundo. No es eso lo que está diciendo exacto. Este estudio, ¿no? Lo que se refiere es que, efectivamente, si nosotros fuéramos capaces de vivir en torno a una realidad mejorada, es decir, que nosotros mismos, nuestros cuerpos, lo que nosotros podemos ver, saltar, correr, andar, si nosotros tuviéramos aparatos que nos permitiera oler mejor que un pastor alemán, o pegar saltos de aquí hasta la puerta, que son 10 metros, pues estaríamos en condiciones de que los mundos virtuales que nosotros mismos hemos creado se acabarían integrando con nosotros. Uh-huh. Es decir, claro, cuando tú tengas cibersexo por Internet, cuando tú puedas comer comerciar con gente que no existe porque estás tratando con avatares. Cuando tú puedas interrelacionarte con máquinas, estaremos en eso. Pero es que nos queda por lo menos, yo creo, más de medio siglo para poder entendernos o para poder comunicarnos con máquinas de igual a igual. Es decir, para que nosotros percibamos que no hay ninguna diferencia entre las máquinas y nosotros. Uh-huh. Es decir, la verdad es que me estaba acordando que yo creo que es un libro, cuando traje esta noticia, yo creo que el libro es de Alan, yo creo que es del año... Este es el año 2002, así es que no me acuerdo cuándo se publicó La era de las máquinas espirituales de Kurzweil, que es el primero que trató este tema a fondo, como buen estropiano, y todos los que están convencidos de que el mundo va a una fusión humanos-máquinas. Me acuerdo que hay un detalle en lo que él hace de proyección de futuro que me llamó mucho la atención, que dice que el gran problema que se planteará a finales del siglo XXI, comienzos del XXII, es la inmortalidad. Pero porque la inmortalidad empezará a ser un problema. De hecho, él habla de leyes que obliguen a la gente a depositar su conciencia alma en soportes no biológicos. Bueno, cuando estemos en las condiciones de hacer algo parecido a eso, 100 años, 150, a lo mejor entonces estaremos en condiciones de empezar a mezclar o a crear una realidad nueva, que no sea exactamente la que nos limita nuestras condiciones físicas. Pero en 12 años, tal como dicen, es que es imposible. Imposible. O sea, el hecho de que nosotros podamos tener todo nuestro correo electrónico, incluso imaginemos el futuro, metido en un diente, he contado una tontería, es decir, no nos cambiará nuestra percepción de la realidad. Nuestra percepción de la realidad cambiará cuando seamos capaces de hacer cosas con nuestro cuerpo que hacen máquinas. Si nosotros de repente empezamos eso, a ver detrás de las paredes, o a saltar 7 metros, o a ser capaces de vivir sin dormir, o no tener necesidad de comer, entonces estaremos en condiciones de ir cambiando. Pero si no, un mundo tipo nivel 13 es absolutamente imposible. Siempre lo percibiremos como distinto. Dentro de unos minutos, nuestros compañeros de los servicios informativos nos pondrán al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, y especialmente en el mundo, especialmente en la zona de Israel, de Palestina, en donde se está produciendo esa invasión de Gaza. 63 víctimas palestinas hoy, una víctima israelí. A mí me gustaría que cuando hiciéramos alusión a lo que ocurre en aquella zona del mundo, en Oriente Medio, Juan Ignacio, hiciéramos alusión no a tragedias como esta, sino a descubrimientos tan curiosos y llamativos como es el de un tesoro por parte de una turista en Israel. Perdona, es que fíjate qué ejemplo más perfecto ha puesto Bruno. El problema consistiría en que la gente no se muriera. Pero en tanto se mueran, no va a confundir la realidad virtual con la realidad. Exacto, porque no hay realidad más dura que esa. Exacto. Bueno, tal y como nos adelantaba Bruno, efectivamente una turista que en realidad es una arqueóloga aficionada llegó a excavar a Israel y descubrió posiblemente uno de los hallazgos más importantes que se ha hecho en los últimos años a nivel arqueológico, que consiste exactamente en 300 monedas de oro del siglo VII. La excavación estaba realizándose en la ciudad vieja de Jerusalén y esta muchacha, que es una mujer de 34 años, se llama Nadine Ross y es oriunda de Birmingham. Esos monedas son 24 carates y estaban justo debajo de una roca. Efectivamente, este hallazgo es bastante importante porque hasta ahora había aparecido cerámica, cristales, todo tipo de cosas y tal, pero nunca había aparecido nada como esto. Realmente esas 300 monedas, que posiblemente sean el fruto de la ocultación hecha en algún lugar, pues por parte de alguien de su pequeño tesoro, quizá pues con motivo de algún hecho luctuoso, o simplemente eso de meterlo debajo del calcetín, ha llevado hoy día a que podamos disfrutar de un hallazgo como este en una tierra desgraciadamente siempre maltratada y que ahora en este momento está pasando uno de sus momentos verdaderamente dramáticos, si es que no lo son todos. Por desgracia, ojalá que en el futuro las noticias que nos lleguen a partir de próximas semanas sean todas de estas características en relación a esta zona del mundo. Antes de llegar a esas noticias a las que hemos hecho alusión, quiero también hacerme eco de un estudio, hablando de creencias religiosas, también verdaderamente llamativo. Lo han efectuado investigadores de la Universidad de Leiden en Holanda, en concreto el doctor Bernard Holmel ha sido el responsable de este estudio, que se ha realizado a cabo con 40 personas. En el experimento había ateos y creyentes calvinistas, y lo que quería averiguar este investigador es si la cultura, y en este caso en concreto las creencias religiosas, pueden alterar la percepción visual. En este ensayo con 40 personas se les mostró a todos ellos, tanto a los ateos como a los creyentes calvinistas, formas triangulares y rectangulares. Todas estas formas, tanto las rectangulares como las triangulares, estaban formadas a su vez por otras formas triangulares y rectangulares más pequeñas. La primera conclusión a la que llegó el investigador es que ambos grupos percibían las figuras grandes prácticamente al mismo tiempo, pero lo llamativo es que descubrió que uno de los dos grupos percibía las pequeñas con antelación al otro grupo. Que el grupo que percibía las figuras pequeñas con antelación era precisamente el grupo de personas religiosas. La conclusión a la que llegó su teoría es que las personas religiosas se logran aislar más fácilmente de las distracciones externas, lo que sugería este estudioso que la religión también puede tener algún tipo de alteración en los procesos cognitivos visuales. No deja de ser llamativo, desde luego, un estudio de estas características. Llamativo y visual, la verdad que desde sí. Luego. Llegan las noticias en Onda Cero. Todavía nos quedan muchísimas cosas por delante. Comentaremos el caso de ese curiosísimo espía. Hablaremos también con Jesús Callejo, que nos va a contar, siguiendo con este repaso de algunas cosas relacionadas con el año 2008, cuáles son las 10 subastas récord de este periodo, de este año que ha concluido. También Carlos nos va a contar cómo hace 8.000 años la actividad humana cambió el clima, y Juan Ignacio Cuesta nos va a desvelar qué es lo que está ocurriendo en el hotel en el que se encuentra Barack Obama residiendo y en donde va a estar hasta el próximo 20 de enero, que es la fecha en la que tomará posesión de su nuevo cargo, que es la presidencia de los Estados Unidos, y en donde se trasladará a su nueva casa en el número 1600 de la avenida Pensilvania, es decir, en la Casa Blanca. Nos va a contar Juan Ignacio Cuesta qué es lo que ocurre en ese lugar en donde se encuentra ahora mismo Barack Obama. Pero ahora en Onda Cero, tiempo para las noticias y después continuamos con la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Continuamos en esta primera tertulia del año, primera tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con Juan Ignacio Cuesta, con Martín Espósito, todos dando la bienvenida a este año 2009 que tan complicado ha empezado en una zona del mundo. Esperemos que finalice mejor, porque el siguiente es un año redondo, el 2010, y ojalá que ese año 2010, bueno, pues cuando vaya a comenzar, y repasemos, como estamos haciendo hoy, lo ocurrido durante el año que finaliza entonces, es decir, el 2009, pues no tengamos que hacernos eco y esperar cada hora noticias sobre los terribles acontecimientos que están teniendo lugar en una parte del mundo. Nos hacía alusión Juan Ignacio Cuesta, antes de las noticias, a ese descubrimiento de un tesoro en Israel. Tesoros son, de una forma u otra, así lo son, los que han formado parte de algunas de las subastas más caras de la historia, que son las que se han realizado en este año 2008, Jesús, bueno, en donde se han llegado a marcar cifras verdaderamente espectaculares y que nos hacen también pensar mucho sobre el valor de las cosas. A mí personalmente me hacen reflexionar en algunas ocasiones, ¿no? Sí, y a mí, porque al final llegas a la conclusión que el valor es el que tú quieras dar, sí, las cosas. Es decir, tan pronto una obra supuestamente de arte de un autor determinado, de un escultor, puede alcanzar una suma determinada, como al año siguiente. Y que va por modas, además, porque en determinadas fechas, determinados autores, sin que nadie lo determine, bueno, pues tienen un valor extraordinario. Ahora Klimt, pues es el casi el número uno, ¿no? Uh-huh. En otras épocas fueron otros, y eso no lo determina nadie. Lo determina, pues quizá el gusto personal de quien va a poner el dinero en una ocasión determinada, ¿no? Sí, yo creo que además hay, yo creo, una especie de conjura alrededor de muchas obras de arte o de muchos autores que son encumbrados de forma artificial, ¿eh? Seguro, para que esa es la historia que no aparece nunca en los periódicos, pero hay grandes promotores de arte que en un momento dado quieren que un autor, o bien fallecido o bien vivo, tenga una preponderancia, se le empieza a exponer, se le empieza a dar una divulgación mediática importante, su cotización sube y a partir de ahí pues una serie de intermediarios van ganando dinero. Eso está claro, o sea, es una parte de la justificación de por qué determinadas obras pues tienen esos precios pues exorbitantes. El caso concreto es que en el año 2008 pues sí que va a permanecer en los anales de las subastas como, bueno, como las sumas importantes y prácticamente sin precedentes que se han obtenido pues por determinados objetos. Por poner uno, aunque sea escatológico, por las bragas de la reina Victoria. ¿Eh? ¿Sabes que se subastaron? Se sabía que era la braga porque tenía el señor real, cuidado. Hombre, está mal Inglaterra, pero están llegando ahí eso. Unas bragas del año 1890... que pertenecieron a la reina Victoria, que reinó entre 1837 y 1901, y que fueron compradas... ¿Y son del 37 o del 1? Fueron de 1890, ya de la última etapa. Ah. Bragas de tamaño generoso, como de anatomía generosa, como era la reina Victoria, y que fueron compradas en una subasta en julio del 2008, en Derby, Inglaterra. ¿Sabéis por cuántos euros? Me voy a asustar, así que... Por 5.700 euros. Los compró un canadiense que quiso conservar su anonimato. No me extraña. Pichista. Iba, al tiempo. Los podía utilizar de cortina. Bueno, la ropa interior... Hombre, que gana una buena cotización. Decían eso, no, que realmente estaba bordada, que se supiera que era realmente de la reina y que las usó. Hombre, ya lo que se pensa es que te pediría alguna prueba, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, a ver, la prueba. ¿Y dice algo la noticia si le quedaba jumeo? Sí, bueno, vamos a poner los pitos. Bueno, lo bueno de Juan Ignacio es que muchas veces dice en voz alta lo que todos estamos pensando. Sí. Pues es la voz de la conciencia. Dice Bruno, entre pitos y bragas, pues... Y el otro también. Qué pareja. Bueno, ay, señor. Vamos a algunos ejemplos concretos de los muchos que se podían citar, ¿no? Este era uno de ellos, pero bueno, también sabes que uno de los artistas iconoclastas más importantes... británico de nacionalidad, que es Damien Hirst, pues el hombre cada vez que expone algo se forra, y en este caso concreto fue un ternero de oro que también se forró cuando los puso y alguien lo compró, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, aparte de Damien Hirst, que bueno, está considerado como un ídolo, ¿no?, del arte contemporáneo, y estas personas que se encumbran en un momento dado y obtiene pues el beneplácito de la mayoría de los marchantes de arte, a pesar de que su arte pues a la mayoría de la gente no le guste, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Ya sabes, unas cosas son los gustos estéticos del pueblo llano y otros son los gustos estéticos de los que realmente van a comprar estas obras de arte en las subastas. Bueno, pues en mayo del año pasado, un desnudo del pintor británico Lucian Freud, que era y que es nieto de psiquiatra vienés, fue vendido por 34 millones de dólares, cifras sin precedentes, por un artista vivo. Y este cuadro, que pintó en el año 1995, representa a una mujer, a Sue Tilley, reclinada en un sofá, tal cual, ¿no? Fue adquirido por un millonario ruso. ¿Quién podría ser el millonario ruso que se puede comprar una obra de estas características, que además tiene un equipo de fútbol? Iba a decir, lamentablemente, bastantes, aunque sea Abramovich. No, hombre, yo siempre me he preguntado, me gusta que Jesús llame millonario ruso a un millonario ruso, porque no sé por qué se ha puesto de moda que cuando un ruso tiene dinero no es millonario, sino es oligarca. Pero bueno. Es que no, es verdad, es que lo son. Ya, es claro, además. Es que lo son. Y si no es millonario ruso, es mafioso. Si es verdad, se produce una asociación de ideas que a mí no me parece muchas veces justa. Me parece casi. No, pero es que. Un ejemplo de la neolengua es que... de Orwell trasladada al mundo actual, ¿no? No, pero es cierto. Por ejemplo, cuando me llama, por ejemplo, Bruno ultraliberal, yo no le llamo a él ultrasocialista, ¿ves? Es que no lo soy. Ya lo sé, que no, era una broma, no. Pero es que pero tampoco pasaría nada. No, que lo digo porque la utilización de términos de ese tipo a veces están condicionados, como tú dices, por la costumbre. No creo que sea una manipulación. ¿Por qué dice oligarcas? Pues que es que lo son. Claro, o sea, es que lo son. Es que no sé, fíjate que no se dice Slim, que es el tío más rico del mundo. Y que es igual de oligarca que ellos. Exacto, pero, eso es a lo que me refiero. Pero no es Slim. Es que decir, pero es que en Abramovich y todo la parte de decir, lo son. Cuando Forbes hace la lista, claro, de los 500 millonarios del mundo. Sus amigos no son oligarcas, eso está todos claro. Esos son millonarios, son grandes fortunas, pero cuando uno tiene nacionalidad rusa es oligarca. Perdón, si es americano es filántropo, además. Exacto, además. No te das cuenta, si el filántropo sí. Madoff, por ejemplo, exacto. Es lo que era hasta hace poco. Bueno, pero Roman Abramovich es millonario. Sí. Y oligarca, además. Es oligarca. Sí, ruso, por supuesto. Sí, pues ya está. Por cierto, compró otro cuadro. Millonario. Porque, claro, este... Así luego no me extraña que suban el precio de los viajes a la Luna. Está hablando el pobre... Comprar el desnudo este de Lucian Freud, por 34 millones de dólares, como que le supo a poco. Y también compró un tríptico de Francis Bacon, que ya sabes que es un pintor británico, además de que fue un pintor, que fue un filósofo, otro, Francis Bacon, del siglo XVIII, pero del que estamos hablando cuando hablamos de subastas de arte de Francis Bacon, mira que también llamarse igual, ¿no? Un cuadro fechado en el año 1876, que fue vendido, esta vez por más dinero, por 55,4 millones de euros, también, como no, a Roman Abramovich. Fue puesto en venta por la familia Mueis, propietaria de los célebres terrenos vitícolas de Burdeos, el Chateau Pitrus. Así que, para que veas, pasa de un millonario a otro millonario. Así que Francis Bacon son de esos pintores cada vez más al alza. Otro cuadro millonario, además en este caso estamos hablando de un pintor y un escultor suizo, de Alberto Giacometti, que murió no hace demasiado, en el año 1966, pero que desde que murió es verdad que su cotización ha ido subiendo poco a poco. Bueno, pues ha alcanzado dos récords, uno como pintor y otro como escultor. Como pintor, su retrato de Carolina fue vendido en Nueva York al precio récord de 14,6 millones de dólares. Era la primera vez que una tela de un artista suizo obtenía este precio, un precio semejante. Poco antes, una escultura suya, de Giacometti, la gran mujer de pie, había sido adquirida por 27 millones y medio de dólares, que también es un récord absoluto para una obra de arte de este artista. Pero fíjate interesante lo que has dicho de las modas, o no sé si lo has dicho tú o Bruno, pero es verdad. Uh-huh. Fijaros el caso, tú acabas de decir una cosa ahora muy importante. Desde que murió recientemente ha ido subiendo mucho el valor de su obra. Uh-huh. Fijaros el caso de Van Gogh, es el caso prototípico, es el 100%. Sí, sí. Dado que subió al absoluto, dado que no valía nada su obra porque nunca vendió nada. Sí, solo vendió uno, me parece. Claro, sí, un 40 su vida. Y sin embargo, fíjate en el boom que hubo en los años 80 y, 70, 80 y 90 del siglo pasado, con la obra de Van Gogh. Yo estoy convencido de que son modas. Son modas. Sí, son los modas, que no son modas son los que es evidente que no son modas. Yo que sé, Leonardo da Vinci, ¿no? Velázquez, Rembrandt, pero... Bueno, y como ese que ha ofertado su vida en eBay, ¿eh? A ver cuánto le dan, y que eso es una de las noticias... ¿Te imaginas qué tristeza que no le dan nada? Bueno, y cómo se oferta la vida, y... ¿Para qué se oferta bueno, esa pues vida? Bueno, pues oferta la vida con todas sus cosas. Este señor, que es ahí... O oferta sus posesiones, perdona. Oferta su vida. Dice, oferta su vida. ¿Qué incluye? Las siguientes cosas. Una casa con tres habitaciones en Perth, en el este de Australia, y que vale unos 400.000 dólares. O sea, pero oferta sus posesiones, no su vida. Y su coche, su motociclo que tiene, sus amigos y algunas cosas así. 384.000. A no oferta a sus amigos. Sí, sí, no, es que dice que oferta su vida. Yo no sé exactamente qué es lo que significa. Se llama Ian Asher y tiene 44 años. Y los dejará de tener según qué quiere hacer el que la compre, ¿no? Es que ya digo que no sé exactamente qué es lo que significa para eso. Que ofertaba su alma también, por ahí. O sea, que tampoco es tan de extrañar que oferte su vida. Luego hay gente que triste, que nadie puje. Claro. Nada de duro. En una de las herramientas de Facebook, esta comunidad internauta, hay un jueguecito que puedes comprar a la gente. Puedes comprar a tus amigos, secuestrarlos incluso. Internauta pesada, además. Yo tengo una mala fama yo entre los de Facebook. Siempre, cada dos por tres me están llegando cosas de Pepe Pérez quiere que sea su amigo. De negar. Yo he negado el 100%, ¿no? Sigo estando fuera de Facebook. 200 al día, y alguno de ellos con los que tienes correspondencia a todas horas. No sé quiénes son, el 90%. No sé quiénes son. No, pero gente con la que tienes correspondencia a todas horas y dice, fulano te ha metido en Facebook. No te puedes meter, tienes que aceptarlo. No, bueno, te ha pedido que estés. Con lo cual, pues yo siempre tengo ya programado darla de negar. Los que recibo también para que apuntarme a Facebook son gente que o conozco muy poco o prácticamente no conozco, con lo cual no sé qué tipo de invitaciones hacen. Luego en off os cuento el último que me ha llegado. Que un día, me integraré en ese grupo. Bueno, a ver, para que veáis lo relativo del arte, vamos a poner otro ejemplo que yo creo que es muy significativo y además que tiene que ver también con este año del 2008. Pablo Picasso, yo creo que persona totalmente reconocida, gran artista, donde todo... prácticamente lo que pintó, y se subasta, se cotiza con cantidades millonarias. ¿De acuerdo? Vale. Pues en el año 1993 se hizo una subasta masiva de obras de Pablo Picasso, durante la cual 88 de sus obras fueron vendidas por un total de 14 millones de euros. Que esto parece una verdadera burrada. A la cotización actual, me refiero que en aquella época pues no eran euros, pero a la cotización actual corresponderían a 14 millones de euros. Unos 88, 500 millones de las antiguas pesetas cada obra, un futbolista de segunda división. Sí, por eso digo, para que veas los relativos. Estamos hablando de Picasso. De Pablo Picasso, que ya en el 93 estaba totalmente consagrado y cualquier cosa que hacía, incluso aunque fuera un garabato, costaba millones de pesetas y ahora millones de euros. Bueno, pues en el año 2008... este artista británico, que ahora se ha puesto muy de moda, que es Damien Hirst, pues exhibe y vende un ternero, el ternero de oro de Hirst, que es una instalación de 10 toneladas, que lo que hacía en esta instalación gigantesca es mostrar a un animal instalado en un acuario de formol, con un disco de oro que tenía colocado sobre su cabeza, y fue vendido un ternero, tal cual, metido en formol con un disco de oro, fue vendido a un comprador anónimo por 13 millones de euros. Es decir, prácticamente lo mismo este ternero, tal cual, metido en formol, y eso sí que la instalación pesa lo suyo, que son 10 toneladas, ha equivalido a lo que 88 obras de Pablo Picasso se vendió en el año 1993. ¿Es relativo el arte? Pues claro que es relativo. Desde luego. Bueno, alguien ha querido pagar esa cantidad y me parece muy bien, pero para que veáis que cualquier moda siempre puede ser fluctuable y alterable. ¿Por quién? Evidentemente por los grandes gurúes que están detrás de esto, pero lo mismo pasa con el precio del petróleo, como vosotros bien conocéis, y lo mismo pasa con determinados medicamentos, porque unos valen más, otros valen menos, en función de qué compañía es la que te detrás. Pues en este caso también hay una serie de manos negras y manos conspiranoicas, que es lo que hace que una obra sea una buena inversión o sea una mala inversión. ¿Os acordáis del monográfico que hicimos no hace demasiado tiempo, que hablábamos de los diamantes malditos? Una de las cosas que yo comenté personalmente es que el que quiera hacer una inversión, que no invierta en diamantes, porque la inversión en diamantes está super o sobrevalorada. ¿Por qué? Porque ahora hay diamantes para aburrir. Es decir, una inversión tiene capacidad de valorizarse con el tiempo cuando hay mucha escasez. Ahora que hablamos de oligarcas, uno de los grandes esfuerzos que hizo la compañía sudafricana de Bers cuando cayó el muro, pero un esfuerzo terrible, fue conseguir que los rusos no pusieran en explotación masiva sus posibilidades diamantíferas, es decir, en Siberia, sino bloquearlo para mantener el control del mercado de los diamantes en escasez. Porque, claro, podrían haberlo destruido perfectamente. Claro, se han encontrado muchos más yacimientos de diamantes. Ahora los diamantes artificiales prácticamente son indistinguibles de los diamantes naturales. Es decir, el precio ha caído. Por lo tanto, ahora se mantiene, bueno, el diamante es para la eternidad, que es un valor sentimental, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin embargo, fíjate, en diciembre del año que ya ha terminado, un diamante gris azulado, excepcional, llamado el Wittelsbach, fue vendido por 18,7 millones de euros, una cifra también sin precedentes, para un diamante vendido en subasta, según la compañía Christie's. Se trata de un diamante del siglo XVII que pesa 35,56 carats, lo cual me extraña que utilicen esta terminología. Pues sí, por eso, porque sí. Es quilates, no es pero un... sin embargo... fíjate que en una noticia que es oficial, que es la que aparece en la prensa, utilizan carates. Pues digo, qué extraño, ¿no?, que cometan ese error tan de bulto. Bueno, esos 35 quilates es lo que ha valido una cantidad, yo creo que exorbitada, que son esos 18,7 millones. Fue adquirido por un joyero, Laurens Graf, conocido dentro del gremio, y su propietaria era una familia privada que conservó el anonimato, no quiso ser conocida, y lo que no sabemos es si este diamante tiene aparejada pues una leyenda negra, como prácticamente pasa a todos estos diamantes. Por lo menos una maldición, que aquel que lo tiene, pues cae en desgracia. Y se pelean para tenerla. Lo cual es algo falso, en la mayoría de los casos, para aumentar la cotización. Una cosa parecida a lo que ocurría con la mandrágora, ¿no? Que se inventaban eso de que había que recogerla, en fin, en luna llena, y atada al rabo de un perro, porque el aullido que emitía cuando era extraída podía matar a un ser humano que la escuchara. Es decir, todo eran fantasías para aumentar el precio de la mandrágora en el mercado medieval. Recordemos que no siempre ha habido que inventar una leyenda. Acordaros de los tulipanes. Dices lo del siglo XVII, claro, sí, efectivamente. De los tulipanes, la primera crisis capitalista de la historia. Siglo XVII. Del capitalismo moderno, efectivamente. Sí. Llegaron a alquilar. Esa es la buena demostración de que las crisis económicas capitalistas, que siempre fuerzan o refuerzan el capitalismo, surgen siempre por la codicia. Claro, es verdad, que siempre tienen una raíz en la codicia, en el convencimiento de que nunca se va a acabar un chollo absurdo como ese. Claro. Los tulipanes es interesante. Citamos el caso curiosísimo de Daniel James, un iraní afincado en Londres, que ha sido condenado a 10 años de prisión por espiar para Irán. Se trata de un ex intérprete del ejército británico que entró en el año 2006 en el ejército de aquel país, que fue enviado a Afganistán y que fue arrestado en diciembre del pasado año, después de que se le hubieran localizado varios correos electrónicos con información que entregaba a las autoridades iraníes. Ha sido condenado por espionaje, por ser un espía del enemigo en trabajando en, como es el caso de Daniel James, para el ejército británico. Lo curioso es que a lo largo de este juicio, del juicio que se ha efectuado contra Daniel James en Londres, han descubierto cosas verdaderamente llamativas. Como fruto de sus intereses anteriores y de sus anteriores profesiones, James viajó a Cuba en varias ocasiones y allí fue iniciado en los misterios de la religión yoruba, de las religiones tradicionales que están asentadas en la zona del Caribe y que proceden de África. Allí llevó a cabo una serie de ritos iniciáticos y adquirió determinados conocimientos en magia y brujería que, según ha reconocido a lo largo del juicio, utilizó para proteger al general Richards, un general del ejército británico para el que trabajaba. Pero una vez que descubrió que esas capacidades y esos supuestos poderes mágicos no le servían para conseguir un ascenso, pues tomó la determinación de vengarse de ese general, de vengarse del ejército de su país y de espiar para el enemigo. Todas estas capacidades psíquicas que no pudo demostrar en ningún momento son, sin embargo, la causa final que le ha llevado a la cárcel. Hombre, pasar 10 años psíquicas no tenía. Si le han pillado por correos electrónicos... No, claro, evidentemente. Como que no era. Pero lo curioso y lo llamativo es que durante el juicio ha explicado cómo utilizó esos poderes mágicos, esos rituales, en principio para proteger al general para el cual trabajaba, el general británico para el cual trabajaba, y después para intentar perjudicarle en venganza por... pues no conseguir un ascenso. Yo os quiero confiar mucho. ¿Cómo lo van a extender? Tú te imaginas que eres el general que te protege y te dice: no se preocupe, general, que le corto la cabeza a una gallina, he hecho un pentágono. Y lo mejor que... creo que no iba a extender mucho así. 10 años de prisión, nada más y nada menos. No deja ser llamativo que también lo largo del año 2008 hemos tenido otro caso similar, el de Gary McKinnon, este hacker que logró acceder al seno de los ordenadores del Pentágono en busca de información relacionada con el fenómeno OVNI. No sabemos ya nada de Gary McKinnon, ya está trabajando para alguien. Ya se encuentra en proceso de extradición, ultimando todos los recursos posibles, pero parece que su destino final es la cárcel en Estados Unidos. Pero no se preocupe, si vas a entrar en la cárcel por una puerta, vas a ir por otra. Si vas a tener un contrato estupendo, dentro de poco. Desde luego, Gary McKinnon podría efectuar un gran trabajo a nivel informático porque demostró ser uno de los hackers más extraordinarios del mundo al penetrar en una de las redes teóricamente más protegidas. Está claro que la del Pentágono. Alguien, no le va a dejar ahí. Ya lo ha dicho Bruno, McKinnon. ¿No? Exacto. Quizá Obama, el próximo presidente de los Estados Unidos, cuando revise el caso y revise este proceso de extradición, pueda determinar si merece los 40 y pico años de cárcel que parece que puede tener por delante de Gary McKinnon, o se le ofrece algún trabajo a cambio. Nada, la fianza la pagará Abramovich. Ya verás, se lo compra también. Entre cuadro y cuadro. Obama, que en estos días se encuentra ya ultimando los trámites, llevando los muebles, no le ha dejado. Se acerca. Sí, no le ha dejado George Bush estar en la casa de invitados de la Casa Blanca. No. Es un acto sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, todo hay que decirlo. Sí, y entonces, Obama ha tenido que buscar otra residencia. De hecho, ya lo comentamos aquí, ¿verdad? Creíamos que era nuestro espía Fernando Rueda el que se alojaba en esa Casa Blair, una residencia oficial de invitados, por eso Bush no quería decir nada. Bueno, en realidad era porque esa habitación, ese receptáculo, está dedicado a recepciones, reuniones, así que ya tenemos ubicado a Obama, le hemos visto jugando al golf estas navidades, pero le tenemos muy cerquita de la Casa Blanca, ¿no? Juanij, está en el 1600 de la avenida de Pensilvania. Estará. Porque esa es la Casa estará Blanca. Estará a partir de pasado mañana, a partir del día 7. ¿Y saldrá de ese hotel? ¿Saldrá del hotel? Que se saldrá vivo. ¿Conseguirá salir vivo del hotel? Pues sí, va a conseguir salir del hotel. Y se instalará allí el día 7, precisamente porque es el día que sus hijas empiezan el colegio. Uh-huh. Precisamente Sasha y Maila, que son las hijas de Barack Obama, empiezan su nuevo ciclo escolar. Y entonces esto ha obligado de alguna manera a la familia Obama a instalarse ya cerca de la Casa Blanca. Y precisamente en un sitio verdaderamente singular, porque estas noticias son de el esas... sitio, ojo, que decir, no está en el 1600 de la avenida Pensilvania. En el 1600 de la avenida Pensilvania está la Casa Blanca. Ahí es en donde a donde irá después de este intermedio, de este periodo de tiempo, hasta el día 20, que es cuando jurará sobre la misma Biblia que juró nada más y nada menos que Abraham Lincoln. ¿Sí? El primer presidente en hacerlo después de Lincoln, en utilizar esa Biblia para jurar. Pues serán 13 días muy curiosos para él, porque este hotel, que es el Hotel High Adams, un hotel además bastante extraordinario, porque te puede costar una noche allí 6.000 euros, nada más ni nada menos, está a una manzana justo de la Casa Blanca y está muy cerquita de la estatua ecuestre, del presidente Andrew Jackson, en el Parque Lafayette. ¿Qué pasa con este hotel? ¿Cuál es el misterio de este hotel? Bueno, pues que es un hotel embrujado. un hotel embrujado porque recibe su nombre precisamente de dos personajes de la época que fueron John Hay y Henry Adams. El primero era asistente del presidente Lincoln, al que acabamos de citar con respecto a su Biblia, y el segundo de ellos era un profesor de la Universidad de Harvard. Estuvieron en la época de los presidentes John Adams y de John Quincy Adams, y tenían dos casas precisamente en este lugar, que son el solar donde se construyó justo este hotel. Y bueno, pues este hombre estaba casado con una mujer, una dama de la alta sociedad, que se la llamaba, digamos en lenguaje coloquial, Clover o Trébol. Y la mujer estaba enferma de una depresión, y entonces en el mes de diciembre de 1885 no se le ocurrió nada más que coger cianuro de potasio y marcharse al otro mundo. Y a partir de entonces se cuenta de que su fantasma anda por los pasillos de este hotel, sobre todo en el mes de diciembre. Por eso quizá Obama no le vaya mucho a inquietar. Dicen que abre puertas, que susurra con un aliento gélido en el cogote de los criados, y además que les abraza con unos brazos invisibles, pero que estos notan perfectamente, y que de vez en cuando pregunta entre llantos: ¿qué quieres? Aquí tenemos nada más ni nada menos que al próximo presidente de los Estados Unidos enfrentándose nada más ni nada menos que a un fantasma. A unos cuantos, me parece a mí. Lo cierto, y es un dato que me traslada Celso del Río, todo el equipo de Antena 3 y todo el equipo de Onda Cero que estuvieron siguiendo las elecciones en los Estados Unidos el pasado mes de noviembre, las elecciones en las que ganó Obama, todo ese equipo de Onda Cero y de Antena 3 estuvo alojado precisamente en ese hotel, en el Hyatt Adams. Tendremos que preguntar a nuestros compañeros si tuvieron o sintieron la presencia de ese fantasma. Pero es que Washington además es una ciudad, bueno, pues muy del estilo de Londres, con muchos casos de estas características. Bueno, estamos ante un edificio más bien barroco rococó, o sea, no estamos en un edificio modernista ni nada parecido. Creo que es una verdadera preciosidad, una joya del pasado. Que tiene gracia este hotel, porque creo que está construido en el año 1928, y esta mujer, en fin, la esposa de Henry Adams, muere antes, muere en 1885, con lo cual debió estar por ahí vagando en la casa anterior antes de que se construyera este hotel, y esperando precisamente a cumplirse su aniversario, que creo que fue el 6 de diciembre cuando ella se suicida, para dar estos sustos monumentales. Así que haría falta saber cuándo estuvieron alojados. En noviembre. En noviembre, que también se libraron. En concreto, el primer martes después del primer lunes. Pero no hay que olvidar que uno de los fantasmas principales de la Casa Blanca precisamente es Lincoln, Abraham Lincoln. Uh-huh. O sea, sigue pululando. ¿Cierto? Todavía por allí. De hecho, muchos de los presidentes que han ocupado la Casa Blanca, como Theodore Roosevelt, y no hacen más que repetir: soy como Lincoln, lo repiten todos. Nada más llegar, yo no sé si será el efecto de eso, ¿no? Pues luego ninguno es como Lincoln. No, la verdad es que no. No se parece ni casualidad luego. Eso que comentaste al principio, Bruno, para que veas cómo se dan estas sincronicidades, ¿no? Que Obama vaya a jurar. Exacto. Sobre la Biblia de Lincoln, uh-huh, que se vaya a alojar en un hotel donde, bueno, pues la mujer de uno de los consejeros de Lincoln pues se sigue presentando, que Lincoln siga haciendo de las suyas, parece que menos, pero todavía se sigue manifestando en momentos, en días concretos. Incluso comentaba tanto el presidente Truman como Ronald Reagan que ellos pensaban que, hombre, que al fantasma de Lincoln no lo habían visto, pero sí pensaban que la Casa Blanca estaba embrujada por golpes que oían, por pasos que se escuchaban y se alejaban, cosas que hicieron, bueno, pero que no tenía ningún tipo de problema. De hecho, el famoso perro res de Ronald Reagan, dice que se quedaba mirando fijamente en determinadas estancias donde, bueno, de que en su momento pues tuvo más predicamento Abraham Lincoln, pues se quedaba mirando en rincones muy concretos pensando que allí se manifestaba algo, cosa que el presidente no veía, pero sí el perro, que ya sabéis que los perros para eso son mucho más sensibles que los seres humanos. Así que bueno, Abraham Lincoln sigue haciendo de las suyas, y toda esta fenomenología, casi todos estos casos de fantasmogénesis donde de una forma directa o indirecta interviene Abraham Lincoln, aparece en un libro de Christopher Coleman, que es el que ha recogido pues todas estas historias, no solo en la Casa Blanca, sino incluso en Fort Monroe, en fin, una de las habitaciones en las que una vez se alojó, y también en el cementerio, vamos, más bien en la casa de Springfield donde él vivió y ahora se ha convertido en museo. El Springfield, El bueno, no el de los Simpsons. No el de los Simpsons. Dentro de unos, de Vermont. Dentro de unos minutos estaremos con los correos electrónicos y las preguntas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Pero antes de pasar con sus consultas, Carlos, hablamos de Obama. Uno de los retos, y que él ha interpretado como tal, y a los que quiere hacer frente en sus políticas, al margen de la economía, que parece el principal de los asuntos en los que, a los que quiere dedicarse y en los que quiere tomar medidas, por lo menos en sus primeros tiempos al frente de la Casa Blanca, nos estamos refiriendo de los objetivos marcados por el propio Obama, tienen que ver con el cambio climático y la lucha contra el cambio climático. Se ha rodeado además para ello de un equipo de asesores y de personas y de científicos que están especializados en asuntos relacionados con el cambio climático. Y posiblemente alguno de ellos ya conozca recientes estudios y recientes trabajos que certifican cómo ya la actividad humana en el pasado, no al nivel de la actualidad, pero sí que en el pasado influyó en el clima de una manera decisiva. Hace 8.000 años nada más. Había, iba a decir que había indicios, pero no se había encontrado ninguna prueba. Se sabían dos cosas. Se sabía perfectamente, desde hace mucho tiempo, que el ser humano fue causante de una extinción masiva, la de la megafauna del Pleistoceno. Porque el aniquilamiento sobre algunas zonas, por ejemplo en Norteamérica, por parte de los primeros pobladores que entró por Bering, fue brutal. Sin embargo, se quería saber hasta qué extremo los primeros usos de agricultura intensiva habían podido influir en la contención de las glaciaciones en el periodo ya final de las últimas glaciaciones, en concreto en los años siguientes al Pleistoceno, pero antes de el comienzo de la urbanización, de la aparición de las primeras ciudades. Bueno, pues la conclusión de la Universidad de Wisconsin-Madison, que ha trabajado sobre simulaciones informáticas combinadas con análisis del clima antiguo, es decir, basándote en exploraciones que se han hecho principalmente en las zonas árticas, han descubierto que la plantación masiva de arrozales en Asia y la deforestación en Europa generaron gas metano, óxido nitroso y dióxido de carbono en cantidad tan increíblemente grande que bloquearon probablemente lo que hubiera sido una glaciación o un tiempo más frío en el mundo. Es decir, que alteraron el tiempo calentando el planeta Tierra. Bueno, que eso se puede hacer cuando apenas había poco más de 50 o 60 millones de habitantes en todo el mundo. Y la tecnología, evidentemente, entonces no era la sí, de ahora. Sí, pero cuidado, que algunas cosas que están trabajando son asombrosas. Hablan de fuegos que duraron años enteros. Uh-huh. Y de bosques quemados en incendios que duraron años. Es decir, debía ser una destrucción a una escala. Es decir, las plantaciones masivas en todo lo que son los deltas de los ríos y en las zonas de los grandes ríos de China afectaron de tal forma que fijaros lo que tiene que ser ahora. Es decir, pero que consiguieron hacerlo hasta el extremo de que el calentamiento impidió una glaciación muchísimo más fuerte que la que sufrió el mundo en torno a hace unos 10.000 o 11.000 años. En Europa, Carlos, la guerra de los 100 años que dejó prácticamente todos los bosques de Francia. Claro, pero fue una devastación diferente. Era una Europa ya agrícola, con una población más estable, con una situación más controlada. En la época de los 100 años lo que fue terrible fue la peste, pero eso no afectó al planeta, afectó a los humanos. Pero que este a mí me has llamado la atención porque de verdad que es sorprendente cómo se puede pensar que hace unos 5.000, 8.000 años los seres humanos tuvieran ya fuerza suficiente como para poder alterar el clima del planeta entero. De hecho, fíjate que hace 8.000 años se sabe, pues se ha calculado la cantidad de bosques que había en el planeta Tierra. Y se considera que había ni más ni menos que 6.000 millones de hectáreas de bosques. ¿Sabéis los que quedan actualmente al día de hoy? Es decir, de hace 8.000 años empezó ya esa deforestación salvaje, lo que tú dices, fuegos que duraban días y días enteros. Bueno, pues de esos 6.000 millones de hectáreas, actualmente hay 3.500. Sí, la mitad. 500 millones, la mitad. O sea, menos de la mitad. ¿Cuándo se ha producido mayor deforestación? En los últimos años. Paradójicamente, sí, sí, en los últimos años y en los primeros años. Sí. O sea, en los primeros, donde no había. Pero es porque fue masivo, porque estaba más tupido. De manera... Sí, pero bueno, cualquier incendio devastaba mucho más. Pero, sí, y en los últimos años. Pero ya sabéis que la historia geológica de la Tierra puede todavía dar sorpresas. Ya, ¿no? Lo sabemos. Si venga un periodo húmedo nuevo, como sucedió, por ejemplo, hace 15.000 años, y se vuelve claro a forestar, que no tenemos ni idea, pero... O sea, que es que es complicado de saber. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, como siempre a vuestra disposición, para todas aquellas preguntas, comentarios y cuestiones que formulen para nuestros contertulios, Martín. Allá vamos, pero a ver qué me dice Celso. Sí, que el 20 de enero vamos nosotros a Estados Unidos, vamos a High Adams, al hotel. No, creo que no, se está riendo, me estaba tomando el pelo. Bueno, que... Precisamente, no estos vamos, comentarios... Con todo lo que has pagado, ya lo verás que creo, vamos. Creo que no vamos, ¿no? Bueno. Pues precisamente, comentarios así un poco a la limón, es lo que no le gusta a José Antonio. Dice, perdéis un cuarto de hora en vuestros saluditos al comienzo del programa. Es verdad. Bueno, otra. Tomamos nota. Bueno, a veces solo son 13 minutos. Qué rápido. Otra. Dora, está encantada. Juan Ignacio, felicidades por tu candles o cells. Tu catalán muy correcto. Me alegro de que trabajéis en un fin de semana como hoy. Es un regalo de Reyes. Antes de que pasemos a la siguiente noticia, quisiera contestar a... No, que ya no quedan noticias, solo quedan cuestiones de los oyentes. No, perdón, quería decir a los correos. No, perdón, Bruno, me refería a los correos. Quisiera contestar a un oyente que nos llamó hace un tiempo y que quedó la cosa de alguna manera en el aire, que preguntó por Campiño de las Dueñas. Uh-huh. Es que está o hace dos o tres días en Campiño de las Dueñas, que por cierto hacía un frío pelón. Es el castillo de Zafra, es un castillo muy importante de lo que fue el señor de Molina, que fue una parte, una vez era Aragón, otra veces era Castilla y todo esto. Un sitio verdaderamente singular y bellísimo, pero un frío pelón total. Hacía años que no veía chupones de hielo en un sitio y los he visto ahí. Juan Carlos os pregunta por los antecedentes de la Navidad. Tengo entendido que fue un acoplamiento, dice Juan Carlos, con las fiestas del solsticio de invierno de Roma. Las Saturnales, lo comentábamos la semana pasada en las curiosidades de la historia con Ignacio Monzón, que nos contaba algunas curiosidades al respecto de cómo las Navidades ya existían antes, incluso de la propia existencia de Jesús, que evidentemente no se llamaban Navidades, pero bueno, hay una serie de conexiones entre las Saturnales y las Navidades. Hemos contado un montón de veces que probablemente Jesucristo nació en marzo, explicando por qué, es verdad, lo hemos contado, hay que oírlo, que coja las grabaciones de... No, hombre, hay antecedentes. De hecho, las Saturnales, al igual, por ejemplo, que las Lupercales, dos fiestas principales de Roma, sirven de antecedentes también para los carnavales. O sea, muchas de las cosas que se hacen carnavales, en fin, con la distinta forma de sentir los carnavales en muchas localidades, tienen que ver directamente con la influencia más directa que tenemos. Y la influencia más directa que tenemos no es de los celtas, sino más bien de los romanos. Y es cierto que parte de la liturgia que se celebra en las Navidades procede de no tanto de las Saturnales y de las Lupercales, sino del culto al Sol Invicto y del culto a Mitra, que por entonces era un culto muy extendido en Roma. De hecho, no somos mitraicos casi de milagro, y la celebración que se hacía a estos dioses solares, dioses invictos, era el 25 de diciembre, que casi coincidía con el solsticio de invierno y, por lo tanto, tiene que ver con esa simbología solar. Pero ya ves, Mitra había nacido... Pero fíjate, Mitra había nacido una virgen en una cueva. Claro. He resucitado al tercer día. Las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, tienen su origen en las mayas, las mayas romanas, en las fiestas de primavera. Claro, pues yo digo que todas las fiestas que celebramos actualmente, todas las fiestas cristianas me refiero, tienen orígenes paganos. Y dentro de los orígenes paganos, sin remontarnos demasiado en el tiempo, que nos podíamos remontar también si queremos a los sumerios, pero no es necesario, prácticamente todas tienen algún equivalente en las fiestas romanas. Porque las fiestas romanas, y sobre todo en la última época de Rómulo Augusto, había ni más ni menos que 175 fiestas en un año de 365 días. Había una fiesta sí y otra no, y entonces ahí se fue reduciendo ese calendario hasta convertir pues en el calendario que actualmente tenemos de fiestas, ¿no? Prácticamente. Pero muchos de los antecedentes hay que retomarlos, cómo no, del periodo y del imperio romano. Ese es un dato curioso. Fíjate, en la época de Marco Claudio Marcelo, que estamos hablando del año 175 aproximadamente antes de Cristo. Después de Cristo. No, antes de Cristo. Marco Claudio Marcelo, el cuestor, en Córdoba, la República. En Córdoba, a la mitad de los días del año, una fiesta. Entonces, claro, hubo que poner restricciones porque no podía ser. Pues fue una de las tendencias de ir absorbiendo. Claro. Pueblos. Es una solución para la crisis. Sí, está muy bien, sin no trabajar nunca. Aparte, después hay muchos elementos, bueno, ya con eso corto porque sería para hablar largo entendido, pero hay muchos elementos dentro de nuestra Navidad que tienen que ver también incluso con elementos egipcios. Es decir, hay mucha simbología que está tomada directamente de ahí. Es decir, aparte de otra serie de cosas propiamente cristianas y relativas a la vida de Jesús, hay otras que tienen que ver con elementos que vienen precisamente de la época pagana. Entre otras cosas porque la infancia de Jesús sucedió en Egipto teóricamente. Teóricamente, tú lo has dicho. Jonathan nos escribe por aquella consulta que nos mandaba un oyente relativo a si el graznido de los patos produce eco. Ajá. Bueno, pues dice que, Bruno, tenías razón, puesto que cualquier sonido produce eco, dice Jonathan, incluyendo el graznido de los patos o gansos. Este hecho fue demostrado científicamente en una cámara antirresonancia con sofisticados equipos de audio por los chicos del programa Los Cazadores de Mitos, que emite Discovery Channel. Una puntuación. Chalo. Porque yo decía que, bueno, creía haber oído que precisamente por la reverberación que hace este gran nido de los patos, al final no es audible. Es decir, claro, evidentemente que cualquier sonido emite eco, pero el eco de ese gran nido de los patos se solapa uno con otro de tal manera que un oído humano es incapaz de percibirlo, pero sí a través de una serie de máquinas recogiendo precisamente la longitud de onda de ese gran nido. Vamos. O sea, por eso digo que sí es, tiene parte de razones en la leyenda urbana, en el sentido de que un humano prácticamente no lo puede escuchar, prácticamente hay oídos y oídos, ¿no? Pero sí que emite un eco como cualquier sonido. Pero que mira, sea. Cuando sucedió este hecho, esta noticia, yo tenía varias grabaciones de patos en Río Lobos. Fui a mi casa y las escuché y sí, se escucha perfectamente el eco. Uh-huh. O sea, que en tu casa hay eco. No, en la grabación. No, en mi, por el pito de no, la cueva, a ver si va a ser verdad. No, perdón, en mi casa sí hay eco porque tengo una pared enfrente que es formada por unos unts y hace un cierto eco. ¿Llevaste unos patos allí para hacer la grabación? Sí. No, pero soy muy visitado por las aves. Hay una cigüeña que se empeña todos los días en dejarme regalitos en la terraza. No, te vamos a preguntar más. Hablando de cigüeña, mañana yo voy a otro tipo de eco. Decía Gerard, quería preguntaros, Gerard. Esto es para que lo reflexione, ¿no? Hacemos pausa valorativa para que los oyentes se den cuenta de cuál es la noticia que acaba de dar Martín Espósito. No, yo no estoy embarazado. Quería preguntaros si sabéis de algún libro de los cuentos más clásicos en Occidente, pero en su versión más original. Gerard. ¿A qué llama su versión más original? Ah, por ejemplo, las versiones porno de La Ciudad de Negritos. Es que no lo sé, no sé. No, hombre, son originales. A lo mejor se refiere a original, no la más original, sino a la original. Más original que yo conozco es los cuentos políticamente correctos. ¿Te acuerdas? No, pero es que yo creo que a lo mejor no se refiere a sentido originalidad, sino a la más antigua. Eso es. Es eso, ¿no? Ah, de original, claro. De... Claro, es que aquí de antigüedad. Así. Hablabais en los monográficos, ¿no? Pues le hemos dicho que intente siempre los de Perrol. Siempre, siempre. Son la recopilación más parecida a lo que era el original. Sin duda ninguna. Anteriores a los de Perrol eran los de Basile, lo que pasa es que los de Basile sí, no se han traducido prácticamente. O sea que... Claro. Por lo que venís contando en los monográficos, están los cuentos clásicos, sí. Tienen su origen en la tradición oral, poco a poco se van formando. Perrol, digamos que le da la forma auténtica a esos cuentos. Y los Grimm la dulcifican. Y los Grimm la dulcifican para, bueno, pues rebajarla, quitarle los elementos tremendos que tiene. Y luego Disney le pone colorines y música. Exacto. Y ese es el retracto. Básicamente y luego Calleja la vulgariza. ¿Quién? Calleja. Saturnino Calleja. Pero él no lo escribía. Tenía una editorial madrileña que se llamaba la editorial Saturnino Calleja. Y de ahí viene como él publicó los cuentos de Calleja. Los vulgarizó en España. Que no se llamaba Corona. No. No. Por eso digo que muchas veces se le atribuyen los cuentos de Calleja, pero él no lo escribió. Él era un editor, que era Saturnino Calleja. Es curioso, ¿no? Bueno, un libro que puedo recomendar también, porque a veces nos preguntan libros interesantes sobre todo sobre el estudio de los cuentos de hadas. Hay uno que a mí especialmente me encanta y lo releo de vez en cuando, aparte del de Bruno de Bettelheim, que ya lo hemos mencionado más de una vez, ¿no? Es uno que se llama, uno cuyo autor es J.C. Cooper, y se titula Cuentos de hadas, como título genérico, y como subtítulo Alegorías de los mundos invisibles. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es un libro que considero bastante interesante para adentrarse en los orígenes de los cuentos más tradicionales y más arquetípicos. Hada con H, luego hay hadas sin H. Miguel de Albaida dice que en alguna ocasión escuchó. Seguimos dando pistas, ¿eh? Sí, está dando pistas. En alguna ocasión escuchó a Carlos decir que el tiempo no es lineal y te pide más concreción. Pues no sé en qué contexto lo dije, así que no me acuerdo ahora mismo qué estaría hablando yo en ese momento. A saber, no te escabullas. A saber. Que es pregunta de alta filosofía y de alta reflexión. Es que no lo sé. Hay gente que hay astrofísicos que han necesitado hacer todo un libro de 300 páginas para explicar eso. No lo sé, no puedo contestar eso ahora mismo. Así. Cobarde. ¿Por qué el tiempo no es lineal? Yo que sé. Tienes 13 minutos. De todas maneras, hay un libro que le ilustra perfectamente. Estoy apuntando, ¿por qué el tiempo no es lineal? La historia del tiempo de Stephen Hawking lo explica muy claramente. Desde Buenos Aires nos escribe Ludmila Villarreal. Dice que en alguna ocasión escuchó una teoría que habla de 26 dimensiones, entonces, que dice, no está tan informada como quisiera sobre la teoría de las cuerdas, y que no le costaría creer que en nuestro universo existieran 10 dimensiones, pero 26 no será mucho, se pregunta Ludmila. Según esa teoría, existirían unas partículas con masa imaginaria capaces de viajar a mayor velocidad que la luz, los taquiones. Bueno, esto existe desde hace mucho tiempo, pero yo creo que las 26 dimensiones debe estar refiriendo a algo que ha leído sobre las dimensiones de homotecia, que es un concepto matemático, no es un concepto dimensional en el sentido tradicional, ¿eh? Yo lo más que he oído son 11 dimensiones y ya está bien. Teniendo en cuenta que no conocemos más de que 3. Que mire en internet dimensiones de homotecia y entonces se dará cuenta cómo existe un campo dimensional matemático que sí admite ese tipo de cosas. Básicamente, y en esto Jesús es el especialista, pero bueno, pues para dar el apunte, nosotros vivimos aparentemente, y así se ha creído siempre, en un mundo de 4 dimensiones, las 3 espaciales y el tiempo, pero las la teoría de las cuerdas nos habla de la posibilidad de la existencia de un mundo de 10 dimensiones que explicaría determinadas anomalías que se han detectado de la en las estructuras de básicas del universo, ¿no? De la materia. Sí, más exactamente. Y además que hablan que serían dimensiones plegadas sobre sí mismas, es decir, no manifestadas, que esto es lo curioso. Que el mundo nuestro de 4 dimensiones estaría incrustado dentro de esas 10, claro, más o menos. Sí, exactamente, pero incrustado, pero a la vez participando de claro, esas 10 en total, o de las 11 en total, ¿no? Es complejo de estudiar porque estamos hablando, incluso de explicar, porque estamos hablando de modelos matemáticos, es decir, no hay demostración empírica de todo esto. Lo que sí está claro es que hay determinadas partículas, por ejemplo, como los taquiones, que se comportan de una forma que no corresponderían a un mundo de 3 dimensiones, porque la 4ª dimensión del tiempo ya sabes que no la controlamos demasiado bien y es una forma de exponer lo que podría ser ese precisamente eso, de que el tiempo no es lineal. Eso es lo que se encarga de decir esa 4ª dimensión. Es decir, que el tiempo impregna las 3 dimensiones espaciales en las que estamos imbricados. Entonces, una de las cosas que intenta reflejar es que en la existencia de otras dimensiones, por ejemplo, es que dentro del modelo matemático y de Einstein, es ninguna partícula puede viajar más allá de la velocidad de la luz, de esos 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, se sabe que hay determinadas partículas que pueden rebasar con creces esa velocidad, pero no lo puede rebasar en este mundo tridimensional. Luego, ahí tienes una pista que conduce a los astrofísicos a pensar que hay otro tipo de dimensiones plegadas. Y como esto, miles de ejemplos. Y todos los viajes en el tiempo que se pueden hacer al pasado o al futuro solo se podrían explicar o hacer algún tipo de máquina que controlara esos agujeros de gusano, que en definitiva es un control del tiempo y de otro tipo de dimensiones que estarían plegadas sobre sí mismos. Es decir, esas supercuerdas, que es una forma de explicar, una forma alternativa de explicar el modelo estándar. El modelo estándar no lo explica todo, de ahí esa famosa partícula divina, ese bosón de Higgs, pero que las supercuerdas, o las cuerdas, como también se dice, intentaría reflejar un poco esos ladrillos de los que estaría compuesto nuestra realidad. Que nuestra realidad no es tan sólida como aparentemente se ve. Es decir, una vez que entras en el mundo subatómico es cuando te das cuenta de que realmente estamos hablando de distancias infinitas y donde prácticamente las leyes, o muchas de las leyes que nosotros consideramos, empiezan a ser vulneradas. Como están vulneradas y no las podemos explicar con nuestras leyes físicas, o por lo menos con nuestras leyes subatómicas, hay que buscar otro tipo de explicaciones. Ahí entramos en los modelos matemáticos y ahí entra la 4ª, la 5ª, la 6ª, la 7ª dimensión. Salimos al espacio. Sabéis que es el Año Internacional de la Astronomía, pues José nos escribe desde Almería para preguntaros vuestra opinión acerca del cinturón de Van Allen, situado alrededor de nuestro planeta y que, según tengo entendido, dice José Luis, emite unas radiaciones tan potentes y dañinas que ningún ser viviente podría atravesarlo sin perecer. Me gustaría saber vuestra opinión y, si de ser cierto esto, ¿cómo se consiguió llegar a la Luna? Bueno, eso es que vi una película sobre el tema en el que los cinturones de Van Allen incendian la Tierra. Realmente los cinturones de Van Allen están ahí, por supuesto, se atraviesan, efectivamente tienen sus radiaciones, pero no son especialmente dañinos, más que en casos muy concretos. Pero también es verdad que se atraviesan en un ángulo concreto. Sí, claro, se evita precisamente chocar frontalmente con los cinturones de Van Allen, porque nos protegen, pero también nos pueden perjudicar en determinadas circunstancias. Entonces, tanto un objeto que entre como que salga por la Tierra tiene que tener en cuenta si se mira un gráfico de los cinturones de Van Allen, veremos que no lo rodean como si fuera una especie de elipsis o de cáscara, ¿no? Sino que hay una serie de interferencias, y sobre todo por los polos de Van Allen, donde tú puedes entrar y salir. Sí, pero fundamentalmente sí, porque alteran a los aparatos magnéticos. Claro, suficiente para que se estrellen, ahí está, claro. No porque afecte a la persona en sí, a la persona, sino que se cargan el aparataje tecnoeléctrico. Pero ojo, que al margen de esto que estamos comentando, y el hilo de la pregunta de nuestro oyente, que no es que se trate de una cuestión que todavía esté por discernir. No, está totalmente solucionado. No. Que se sabe perfectamente que están ahí, que existen. Sí, por supuesto. Es decir, que nuestra opinión es solamente reflejar lo que se sabe. Por eso tiene el nombre, claro. Sí, Van Allen. Claro, no, pero la pregunta podía hacer pensar que hay dudas sobre la existencia. No, y además, repito, dio origen a varios guiones cinematográficos muy imaginativos. Por ser originales y ser la primera tertulia de 2009, Javier nos escribe desde Burgos para preguntaros sobre unas curiosas ruinas en territorio lunar que la organización NASA sabía algo al respecto, pero que no querían desvelar nada. Pues yo no voy a ¡ay, qué terreno de... más de... qué complicado es! Nada. No decís nada porque penséis que me voy a enfadar. Sí, efectivamente. Porque nos da igual, Bruno. A ver, hago un pequeño resumen solo. Nos da igual. Es decir, todo este tipo de preguntas, que de forma esporádica recibimos en la tertulia, tienen que ver con un documental de la es serie que no es Encantado. Así. No. Que es que desde los años 50 se viene contando eso. Yo hago un resumen. Bueno, y también se habla de los canales de Marte, pero... Claro. Hago un resumen. A ver, y entonces todo viene a raíz de los canales de La Rosa de los Vientos, de Carlos. Los que llaman aquí llaman por lo que dice Jesús. Por el documental. El documental de Juan José Benítez, pero el documental de Juan José Benítez está basado en las declaraciones de un ex trabajador de la NASA que existió y que afirma eso. Joder, pero si lo vio era el bombero de la NASA, porque es absurdo todo esto. Que lo que hace Juan José Benítez en este documental de la serie Planeta Encantado es recoger una serie de rumores que había una serie de instalaciones. No, es cierto. No recoge una serie de rumores, recoge las declaraciones de un ex trabajador de NASA que el servidor también sabe perfectamente quién es. Bueno, vale. Lo quería llamar rumores, pero vale. No, es que no son rumores, son sus afirmaciones. Pero vamos a ver, Bruno, es como si tú coges un tarot cualquiera y dices que trabajó en la... No, es que trabajó en la NASA. Pero que da igual, pues un tarot de la NASA. Fue un director de estación de la NASA. Pero que también se puede estar tarado, y además con perfectamente, ejemplos, y puede contar la verdad o no contar la verdad. Exacto, pero es que no tiene nada que ver, es un disparate total. Pero es que independientemente de eso, a lo que se ha puesto la duda es de... una serie de cosas. Lo que pregunta el oyente es qué opinamos sobre la existencia de una luna. Pues un disparate total, ya está. Lo acabamos antes. Bueno, nada, ya se resumen. Sí. Se va a decir un poco que la polémica surge a raíz de dos cosas. Primero, que se haga eco de estos rumores, o llámalo estas informaciones de Garganta Profunda, que Juan José Benítez no define quién es. Y luego esa recreación de los hechos, donde hay una especie de plan oculto por parte de la NASA de destruir con bombas atómicas esas ruinas que no son humanas, precisamente para evitar la prueba definitiva de la presencia extraterrestre en nuestro satélite. Y por eso decía que no había habido muchas más escalas o misiones a la Luna, precisamente porque la radiactividad que había generado ahí era perniciosa para los posibles astronautas o cosmonautas que se quisieran acercar. Básicamente todo surge de ahí. Otra cosa es la credibilidad o no credibilidad que le queramos mantener a esto, o por supuesto de las fuentes informativas a las que acudió Juan José Benítez. No, las fuentes son creíbles. Puede no ser creíble lo que dijera esa fuente, pero que la fuente existía y es real. No, bien, eso no lo duda nadie, pero vale. Que la mayor polémica no viene de la fuente. Claro que no lo duda nadie, no, lo duda gente muy injustamente. Escucha, Bruno, que la mayor polémica no viene de ahí, viene de la recreación de esos hechos, de esas imágenes, de ese hangar, de esas ruinas, que ya sabes que sí, que luego aparecen los títulos de crédito, que todo es una recreación, pero que no queda tan claramente dilucidado a lo largo del documental. De ahí viene todo el problema, y básicamente casi todas las preguntas que nos están haciendo vienen sobre esas imágenes, nada más. Por eso he intentado hacer un resumen, porque casi siempre nos contestamos sobre el final de la pregunta y no hacemos este resumen, que creo que es obligado un poco para que, muchísima que gente que no haya visto ese documental sepa por dónde van los tiros. Y punto, nada más, Bruno. Hala, sé que Martín. Prometo no volver a preguntar nada sobre la luna. Jolín, con la luna, de la nariz. Tampoco sobre Caballo de Troya, por favor. No, nada. Ya, que escuche los programas anteriores. Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Dice David que al parecer ha escuchado que los alemanes lograron convertir una noche en día. Me parece absurdo, dice David, pero después de investigar por internet, al parecer es cierto. No sé yo, porque sigue teniendo dudas y os las traslada. ¿De verdad lo hicieron? ¿Cuándo? ¿Cómo? Joder, ¿cómo contesto eso? Es que esto tiene que entenderlo todo el mundo. No. Si lo contestas es que no convirtieron la noche en día. Sí. Lo hicieron, vamos a ver, el 16 de diciembre del 44, pero es que no convirtieron la noche en día, hicieron otra cosa. Claro. En la ofensiva de las Ardenas, habían tenido, al planificar la última ofensiva en el frente occidental, supongo que se refiere a esto, alguien del Estado Mayor alemán tuvo una idea muy brillante. Son gente malvada, pero ingeniosa. Que era, ¿cómo podemos aprovechar el estado de nubosidad que va en el frente occidental en diciembre, que va a impedir volar a los aviones aliados, en nuestro beneficio? Entonces, lo más importante era que en el punto de ruptura del frente se consiguiera el avance con gran velocidad. Esto lo hubiera encantado a Juan, que lo conocía perfectamente, Juan Antonio. Porque el objetivo era llegar al Mosa, a unos 100 kilómetros de distancia de la línea de ruptura en el frente de las Ardenas. O sea, esto es Bélgica-Luxemburgo, para que alguien se haga una idea. Entonces, una de las ideas era acelerar al máximo la velocidad de la penetración. Y como lo tenían que hacer en invierno y de noche, alguien tuvo una idea genial. Como el tiempo que anunciaban las sondas meteorológicas que había colocadas, eran sondas boyas automáticas, por ejemplo, eso es lo que hacía el grupo de Spitzbergen, pues les habían asegurado muy mal tiempo en el día del inicio de la ofensiva. Y lo que hicieron es que se les ocurrió una idea genial, que es apuntar miles de reflectores de las fuerzas antiaéreas y apuntarlos contra las nubes bajas. y crearon una luminosidad artificial en unos 100 kilómetros de largo por 25 de profundidad. Yo creo que se refiere a eso. Una luminosidad artificial. Claro, crearon convirtieron en día una noche, en la noche del 16 de diciembre, en unos 100 kilómetros de largo por 20 o 30 de profundidad. Sin duda. Realmente brillante, claro. pero no fue que cambiaran el sol como Merlín y cosas así. A nivel anecdótico, hace un siglo aproximadamente, en 1908, también en parte se convirtió la noche en día cuando... Tunguska, efectivamente. También. Muy parecido. Pero son fenómenos que no quiere decir... Es técnica, sí. Exacto. Hombre, viajas a Las Vegas, entras en el Hotel Venecia, fueras de noche y dentro es de día. magia. Fue iluminar artificialmente un campo de batalla. Exacto. Llegamos al final de esta primera tertulia del año con muchísimas noticias, docena y media de informaciones que hemos comentado hoy, otros tantos correos electrónicos con Jesús Callejo. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Bruno. Volveremos a discutir, no te preocupes del tema. Esto no son discusiones. Juan Ignacio Acuesta. Buenas noches, Bruno. Carlos Canales.